FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Bueno, lo que está vigente actualmente es el concepto llamado, la concepción predominante en salud que contiene los paradigmas es el llamado por Menéndez, por un antropólogo que lo analizó a fondo, el modelo médico hegemónico. Que es un término que lo aclaro, que lleva a confusiones como si fuera hegemonía de los médicos y muchos médicos se ofenden. Hoy día hay una hegemonía del mercado, no de los médicos. Los médicos, pobrecitos, nosotros estamos en situación muy desigual frente al mercado, pero también con una venda en los ojos, lo cual nos hace más fácil, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a desarmar, sacar esas vendas, porque, bueno, se asienta en el mercado, se aprovecha de esta concepción, que tiene una concepción unicausal. La salud, los problemas de la pérdida de la salud es multicausal. Tiene una concepción a predominio biológico, no aparece en los análisis lo psicológico y mucho menos lo social, ¿no? Es decir, la concepción integral no la tenemos. Vemos como una causa que fue en algún momento revolucionaria, salir de lo mágico el pensamiento biológico, pero con el poco tiempo se llegó a los conceptos de multicausalidad. Otra cuestión que uno puede definir, además que es asocial y ahistórico, esta concepción predominante, es que propone un participacionismo pero condicionado a lo que el modelo pretende, ¿no? Y por último es lucrativo. Y esto me parece que es lo que le facilitó todo al complejo médico-industrial y al complejo financiero, le dejó un terreno alado. El complejo médico-industrial, para que se entienda, son los productores de medicamentos y aparatología. Y ahí entramos en un punto de la irracionalidad, porque mucha gente dice, bueno, pero por lo menos me dan cosas, me permiten solucionar. Hay una especie de propaganda de que el hombre podría ser reemplazado en todas sus piezas y en todos sus componentes. Es un disparate absoluto, haríamos un robot y nada más, ¿no? Pero hay como que podemos, larga una imagen este modelo médico hegemónico manejado por la industria, por el negocio, como que se puede hacer todo. Esto es un flor de disparate. Pero uno entiende por qué predominan estos conceptos y también el complejo económico-financiero, que es lo que tiene que ver con gerenciadoras, que eso a la gente le suena, aseguradoras, prepagos, ¿no? El inmenso negocio de la enfermedad y no un trabajo por la salud, mantener la salud. Escuchábamos allí a Horacio Barri, que es médico sanitarista, referente del movimiento por el Sistema Integrado de Salud. Y estamos aquí empezando Recorte Informativo de una forma diferente, particular, poco común, podemos decir, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Aquí donde el único hospital que tiene nuestro distrito, aquí donde las historias aparecen, donde escuchamos los testimonios de la gente que viene a la guardia y dice, bueno, no tengo la atención adecuada, o también de aquella gente que dice, hay muy buenos profesionales. Bueno, para sacar a la radio a la calle, para contar lo que está pasando en nuestro distrito, estamos aquí ubicados en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y le doy el pase a Fernando Choa, que es con quien vamos a llevar adelante este programa, estas dos horas de programa de esta radio comunitaria. Buenos días, Cintia, buenos días a los oyentes. Es parte del objetivo de la radio salir del estudio y salir a la calle para que la gente también se apropie los micrófonos. Hoy van a estar realmente los micrófonos abiertos para que se apropien, vengan a hablar con nosotros. Es la instancia de un programa de radio, pero también esta idea de compartir, de generar esta radio abierta aquí en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Bien tempranito estamos aquí trabajando, haciendo todas las conexiones necesarias y de esta manera estamos comenzando Recorte Informativo. Lo que enseñaba Barry desde su concepto es algo que va en sintonía a lo que mencionó Escudero cuando hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante, ¿no? La hegemonía de mercado, cómo se instala la idea de la mercancía más allá de la idea de que tiene que ser de un derecho de la salud. Acá hay compañeras que están preguntando, ¿por qué estamos acá? Bueno, estamos empezando el programa, un programa de FM Moreno 90.1, Este programa se llama Recorte Informativo y queremos estar acá para poder hablar con la gente, con los profesionales, que nos cuente de qué se trata y empezar a, entre todos a pensar cuál es la idea de salud, ¿no? Y cuáles son los puntos que se tienen que tener en cuenta. Recién lo escuchábamos a Barry, Horacio Barry, que es médico sanitarista, y habla de cuál es el concepto de salud que hay hoy, ¿no? Vinculado con lo hegemónico, con el mercado. Bueno, ¿cómo hacemos para romper con esto y entre todos empezar a pensar qué salud queremos? Porque uno de los ejes fundamentales es la participación. Y para eso tenemos que hablar, no nos queda otra. Dialogar, conectarnos, entender qué nos pasa a cada uno y buscar soluciones en conjunto. Esto es el eje también y uno de los objetivos de este programa. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros como morenenses con un solo hospital? ¿Qué hacemos? La gente nos saluda, muchas gracias. Esto es en vivo, estamos en Recorte Informativo en la 90.1. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto. No, creo que todavía tenemos problemas desde el celular, pero ahora vamos a dar un número telefónico para que puedan mandarnos mensajes de textos y que lleguen aquí al Hospital Mariano Luciano de la Vega, donde están instalados los estudios de la 90.1 en el día de hoy. Hablamos recién con un compañero, nos saludaba, nos decía, bueno, que mucha suerte por el programa del día de hoy. Y bueno, uno de los ejes, ¿no? Decíamos, la participación de la comunidad, mirar la salud desde algo integral, empezar también a cuestionar o ver qué pasa en nuestros barrios que afecta a nuestra salud, el medio ambiente. Bueno, de todo esto queremos hablar en el día de hoy y invitamos a toda la gente que alguna está mirando, que no entiende mucho lo que está pasando acá, a sentarse en las sillas de estos micrófonos de la 90.1 para hablar. ¿Qué le pasa a usted cuando llega al Hospital Mariano y Luciano de la Vega? La pregunta interrogante para que el que se apropie de la palabra seas vos, que estás pasando aquí en el hospital y que estás escuchando la radio, la 90.1, esta radio recuperada. Muy bien, empezamos de esta manera, escuchamos a Horacio Barry, vamos a seguir Recorte Informativo escuchando otro audio y hablamos de esto, de romper con el individualismo, empezar a hablar, cuestionarnos cuál es la realidad que tenemos y tratar de modificarla. Esto es Recorte Informativo en esta radio recuperada. Yo diría que depende de una actitud positiva de constituirse en sujetos de autonomía, de pensar, de tener un pensamiento, será así como me lo dicen. Y depende de la solidaridad, porque esto no lo puede arreglar una sola persona, por más buena interés que tenga. Y por lo tanto, si depende de la solidaridad, depende de la organización. Y depende de que los que tenemos que ver con la formación específica en salud, todos los trabajadores y profesionales de la salud, según como les guste denominarse, asuman que la participación no tiene que ser condicionada a lo que el modelo permite, a que alguien ayude, colabore, pero no cuestione, sino una participación activa que tenga que ver con el diagnóstico de lo que le pasa también, no solo desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista colectivo. Esto que es el llamado pensamiento epidemiológico le permite a la población comprobar que tiene mucho que ver con lo que le pasa a los demás, lo suyo. En general, hay que romper un poco con el individualismo para poder hacerse parte de esta transformación y tener una vida realmente saludable, ¿no? Estamos volviendo al piso. Sí, estábamos hablando también con el doctor Echeverri, que se cruzó aquí en el Hospital Mariano Luciano de la Vega y se comprometió a hablar con nosotros, así que está apurado igual. Está trabajando. Puede la ser productora, dificultoso, está pero está trabajando la producción aquí. Esto de Record. Es realmente radio en vivo. Hay que decir quién es el licenciado Martín Echeverri, el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Moreno. Ex encargado de Atención Primaria de la Municipalidad de Moreno. Exactamente. Importante también aclarar esto porque se tiene que entender al hospital y también la articulación necesaria, que a veces se da y a veces no, según los testimonios que podemos obtener de las personas, con las unidades sanitarias, que intentan, bueno, descomprimir la atención del hospital, aunque sabemos que las atenciones o lo que se puede hacer en el hospital no se reproduce en las demás unidades sanitarias. En Moreno hay dos unidades sanitarias de 24 horas, una es la de Anderson y otra es la de La Fortuna. Bueno, esto también es uno de los temas que se viene desarrollando desde nuestra radio y está vinculado con el ámbito de salud en Moreno. Sí, también para atar lo que decía Barry, ¿no? La hegemonía del mercado. Se pudo ver con la gripe A, la idea del pánico, la idea de entrar en el miedo y de llegar a las instancias de que todo pasaba por vacunarte, por usar los artefactos adecuados para la gripe A, y pasaba por esta lógica de mercado. Se entró a lo que se llama Matelot, a la sociedad del pánico.

en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo, nos estamos acomodando porque nuestra compañera Cecilia Rodríguez se encuentra en la guardia del Hospital Mariano Luciano de la Vega y vamos a estar hablando con ella para que nos informe qué está pasando en otra parte del hospital donde está instalado Recorte Informativo en el día de hoy. Ahora sí, tenemos la línea telefónica para que puedas mandar un mensaje de texto al 1561-540359 y estaremos leyendo tu opinión de lo que escuche si quieras manifestar aquí en el programa Recorte Informativo en la 90.1 en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El equipo informativo está trabajando, entonces está Cecilia Rodríguez en la guardia. Hay que decir que nosotros estamos sobre Avenida del Libertador, en la entrada del hospital, no sobre, en la entrada claro, del hospital. Claro. Y Cecilia Rodríguez se trasladó a la vuelta, allí donde está la radio, y nos va a hacer una descripción de lo que está pasando. Cecilia, ¿me escuchás ahí? Sí, ya te escucho. Como bien decías, me encuentro en la guardia del hospital. Bueno, esta es una situación reiterada, ya varias veces hemos estado en la guardia. En este momento está realizándose la ampliación. Hay muchísima gente esperando, el lugar es aún reducido, los que veníamos contando. Está Susana acá conmigo, es una señora que está esperando hace mucho. Me contaba que ella viene por una situación de emergencia, en realidad, no es que viene siempre. Y me dice que no sabe si la van a atender, pero vamos a hablar con ella para que ella lo cuente, qué es lo que le pasa. ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué es el motivo en el cual te encontraste hoy acá en la guardia? Mira, es porque mi marido tiene una diabetes y, ¿cómo se llama?, tiene un problema de renal. Se ahoga, le falta el aire, tiene muchas complicaciones en el corazón, tiene una pierna amputada, en el 2006 se la amputaron acá, y ahora no sé, me mandaron con una hora en la doctora para que lo internen y no sé si lo van a internar. Ese es el problema. ¿Vos a qué hora llegaste a la guardia? Hoy llegué a... No, estuve con la doctora allá, más o menos a las 6:30. ¿Qué te dijeron? ¿Te atendieron? ¿Te dijeron algo? Me dieron ese papel que dice que tengo que esperar que venga un doctor o no sé, que tiene que venir para ver si lo puedo traer, porque mi marido se ahoga anoche, pasamos hace 2 meses que está mi marido en estas condiciones. Lo tuvo internado acá, lo trasladaron a la Mariano Moreno, tampoco le dieron una solución, y así ando de acá para allá, de allá para acá, no tengo oxígeno para darlo cuando se ahoga, en casa no tengo comodidades, y ahora vengo a pedir eso. ¿Cuál es tu opinión respecto a la atención que hay en la guardia hoy? Que estás acá en la... Mala atención, porque yo lo traje a mi marido, estaba ya en punto de coma y tardaron cualquier cantidad, no le encontraban las venas, vinieron como 4 o 5, enfermeros, y así pasó hasta que le encontraron la vena, y bueno, ¿cómo se llama esos problemas, viste? Que tengo yo. ¿Y cuál es el trato de los profesionales, de los médicos, los enfermeros con respecto a los pacientes? De la doctora, no, muy bien me han atendido. ¿cómo se llama? De las personas, no, muchos no, porque no converso, ¿viste? Pero de los datos de los médicos, mucha gente, en un hospital que no se limpia, un hospital que no tiene mucha carencia de limpieza, bueno, no sé qué te puede agregar más. Digo, vos decime, ¿cuáles serían las condiciones que vos considerás que deberían cambiarse en el hospital? ¿Cuál es tu opinión? Que se consideraría que hubiera más médicos, que hubiera más higiene en lo, ¿cómo se llama? En lo, en la horario de atención, ¿cómo se llama? Que no estemos todo el día, como yo estuve ayer, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que me atendieran a mi marido. Bueno, muchas gracias, Susana, por tu... Cecilia. Sí, Cintia, escuchabas a Susana. La situación, mi hija ayer estuvo todo el día, hoy está desde las 6 de la mañana en la guardia. La situación de la guardia es la misma que hemos contado ya en varias veces. Es un lugar aún reducido, hay mucha gente esperando, hay gente con muletas, hay chicos, hay señoras mayores, hay gente enferma, descompuesta, y están todos juntos en este lugar muy reducido. Muy bien, Cecilia, vamos a seguir en contacto, vamos a ver si podemos hablar con alguna mamá para saber qué está pasando en guardia de pediatría también. Así que en un instante nos vamos a estar volviendo con vos. Muy bien, sí, hasta luego. Que la idea de la obra que se está haciendo es la unificación de las guardias, por eso va a durar 8 meses esta obra, está readecuando el hospital. Hablábamos con Rosy semanas atrás, que informaba a la población, y lo vamos a hacer por el que se está acercando al hospital, están realizando obras de ampliación de guardia, y por eso se está llevando adelante esta atención que bien lo describía la vecina que hablaba con Cecilia Rodríguez. Mencionemos que también Braga, en el mes de abril, le había señalado a nuestra compañera Cecilia Rodríguez que se iba a instalar los consultorios externos. Esto no está pasando, hoy vamos a estar viendo cómo está funcionando y cómo se está llevando adelante la planificación para estos 8 meses, donde la gente va a tener que atenderse con esta obra que se está llevando adelante en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Seguimos aquí, ya nos estamos acomodando porque la gente se está acercando. Esto es una radio abierta y vamos a estar hablando con los vecinos, quienes están al lado nuestro, Cintia. Bueno, aquí está Luz y Paola. Hablaron con nosotros ya en otra oportunidad. Le preguntábamos cuál era la situación, cómo habían sido atendidos en el hospital. Escuchábamos la historia de César. Y nos contaban que así que estuvo cerca de 4 meses internado. Y bueno, una entrevista que nosotros pudimos escuchar en Recorte Informativo y que marca también el colapso de un hospital que no da abasto, que esto es una realidad. Atrás nuestro hay un cartel que dice pediatría, nueva forma de atención. Hay pacientes más graves que otros. Las enfermeras revisan a todos para encontrar a los chicos con enfermedades más graves y las emergencias. Los muy graves van a los consultorios, los que pueden esperar sacan turno. Y en la guardia se atienden solo las emergencias. El tema es que hay un hospital para cerca de 500.000 habitantes y llegan muchas emergencias. Y a veces decirle a una persona, en este momento no te puedo atender, o volver en otra situación, se vuelve complicado porque todos necesitan ser atendidos. ¿Cómo distinguir la emergencia, no? Ante la necesidad de ser atendido. Lo que está diciendo en este caso el cartel habla que en pediatría el que va a distinguir la emergencia es la enfermera. Bueno, esta es la metodología, o hablamos en una ocasión con Lombardía y nos decía, bueno, se trabaja cama caliente. Lombardía es de ATE, uno de los gremios que está aquí de profesionales, y hablaba y decía, bueno, se trabaja cama caliente. Como no hay muchas camas, se atiende y cuando pueden ir a su casa regresan. Y esto también genera una dificultad porque no es el mismo cuidado que puede tener el hospital, sabiendo si está en emergencia, que el que puede tener en su casa. Pero esta Luz acá, le agradecemos por acercarse y le decimos, bueno, que nos cuente... ¿Hace cuánto que estás acá viniendo todos los días al hospital? Y ya ahora va a ser un mes de un nuevo que estoy acá. Y bueno, las condiciones que lo llevé no eran buenas y volví con la peor. Con la peor, con desnutrición, deshidratado, sin haber tenido una asistencia médica en mi casa, ni tan solo de la salita que estaba a 3 cuadras de mi casa, la sala de Indaburo, que inclusive una amiga mía lo habló en la sala para ver si me podían mandar un médico de la sala, ya que del hospital no se conseguía, y nunca llegó. el día que mi hijo se me descompuso, estaba con 40 de fiebre, estaba muy mal, muy mal, ya no hablaba, no abría los ojos. Llamé la ambulancia a las 6 de la tarde, la ambulancia apareció a las 12 de la noche. Y bueno, tuvo que volver más mal de lo que vino, para que ahora, bueno, ahora está estable, no digo bien, pero está estable y están con él. Ahora lo único que, bueno, estoy pidiendo es un psiquiatra porque es lo que necesita él. Psiquiatra no hay, está de vacaciones, así que no hay, es lo único que estoy pidiendo. Y que bueno, hoy estoy acá de las 6 de la mañana con mi hija Paola, vinimos a dar sangre, me dicen que solo 20 personas nada más pueden dar sangre. En cuanto el cartel está a las 7:45, yo estaba a las 7 de la mañana acá, me dice que no podía dar sangre. En cuanto a mi hijo, me están diciendo que acá en el banco de sangre no hay sangre. Y bueno, estaba yo y mi hija para dar sangre y no lo sacaron porque dice que es solamente para 19 personas. Bueno. Luz, contame, ¿cuándo ingresó César al hospital? Él tenía 5 disparos en la espalda. ¿Cómo sí. está atendido en ese momento? El 5 de marzo, mi hijo ingresó acá al hospital de Moreno con 5 disparos en la espalda, en lo cual, bueno, no tiene un riñón. Bueno, los disparos de la espalda perjudicó toda la parte de adelante, del estómago, esófago, bueno, riñón, hígado, todo. Y bueno, cortó médula, mi hijo me quedó inválido, cortó la médula, y todo el tiempo que me tuvieron acá era esperar que era para una operación. La operación nunca, nada, porque ninguno de los médicos del momento de que mi hijo salió del hospital jamás lo vinieron a ver, y si lo vinieron a ver, lo vinieron a ver de la puerta, como que era una persona que tenía una enfermedad que contagiosa, lo miraban y se iban, nunca dieron la cara. Nosotros las veces que lo hemos encontrado, que supimos por X persona que eran los médicos que lo socorrieron a él en quirófano, que lo operaron y todo, nosotros supimos y ahí lo empezamos a preguntar a los médicos qué es lo que iba a pasar con mi hijo, y ninguno lo daba ninguna respuesta. Y bueno, y las veces que pudimos hablar con ellos era que teníamos que correrlo por los pasillos, uno decía que era uno, el otro decía que no, que era el otro, y bueno, eran dos médicos que nosotros supimos que eran los que hicieron las cosas a él, o sea, la operación y todo eso. Nunca más dieron la cara, hasta inclusive hoy, que estamos de nuevo en el hospital, ni siquiera se acercaron a preguntar, Eira, si estás bien, jamás. Luz, bueno, decíamos que habló en otra ocasión con nosotros, cuenta cuál fue su experiencia aquí en el hospital. También nos dijo en varias ocasiones que hubo personas que lo atendieron muy bien, doctores que lo atendieron muy bien, pero esto no es una cuestión de azar, no tiene que ser que uno, si te toca y te atiende bien y otro no. Lo que no quiero dejar pasar, Luz, que es interesante lo que vos acabas de decir, todo el relato, nosotros ya habíamos hablado contigo, César está nuevamente acá y tiene una fuerza enorme porque él la sigue luchando, él quiere seguir viviendo, sigue peleando y cada vez pareciera que está un poquito mejor, pero por su voluntad. Hay algo que dijiste vos, que es el tema del banco de sangre, te dijeron que no había, no estaba disponible en este que momento. Que no estaba disponible porque ya era, recaudaron, dieron 20 fichas y ya está. Él no lo podía sacar. ¿Sabes? En el Consejo Deliberante, hace un tiempo atrás, y es un tema que se viene trabajando, hay que decir que el Consejo Deliberante es uno de los organismos, está el legislativo, el ejecutivo y el judicial, se trabajó un tema, uno era la detección temprana de la hipoacusia, recordás vos, Fernando, y otro era el banco de sangre. Uh-huh. Y bueno, y hubo una reunión con el licenciado Martín Echeverri, que acaba de pasar por aquí, veíamos si podíamos dialogar con él, así que trataremos de hablar con él. Entonces decía que desde el hospital se trabaja con hemoterapia este tema, y que por eso también ellos habían visto que era necesario empezar a hablar de nuevo. El tema de la organización, de la deficiencia, hay que decirlo, y el testimonio de Luz es muy importante para que nosotros vayamos y preguntemos luego, bueno, esto no está funcionando correctamente. Fueron dos ordenanzas que se vetaron, porque la idea era tener un banco de sangre municipal, que sea para las familias que tienen este tipo de situación. Bueno, estos dos ordenanzas se vetaron. ¿Qué pasa de ahora en más? Si sabemos que no alcanza con lo que hay hasta el momento. Pero está Paola aquí. Paola, ustedes lo que piden básicamente es una buena atención, pero un buen trato, porque si a vos te explicaban desde un primer momento qué le pasa a tu hermano, cómo podés ayudarlo y demás, la situación hubiera sido otra. Genio, más vale si hubiese sido otra. Hubo personas que lo ayudaron mucho a él, que yo ya te lo comenté en otro momento, que están, todavía están ahora. Los vemos en el pasillo y cómo está tu hermano. Ahora venimos a verlo, vinieron para el cumpleaños, que fue el sábado, fue el cumpleaños de él, cumplió 34 años y no quería pasarlo acá, pero bueno, de última lo tuvimos que traer porque estaba muy mal, estaba en mi casa. Y lo trajimos el domingo, no me acuerdo la fecha, pero lo trajimos muy mal, lo trajimos al hospital. Supuestamente sí, no iba a llegar al cumpleaños, supuestamente, viste, porque estaba muy mal. Y ahora sí, tiene una fuerza enorme, él está bien ahora, no sé si está escuchando ahora la radio, pero está sabiendo que estamos acá abajo por él, y nada, hay que seguir. Paola, ¿y a vos qué te pasa? Escuchábamos a tu mamá que describía esto, que va a buscar respuestas, se encuentra con lo del banco de sangre. ¿A vos, en este acompañamiento de tu mamá y también esa fuerza que le das a tu hermano, qué te sucede cuando estás aquí en el hospital? Nada, mucha bronca. Que voy a sentir, pero sí, siempre estuve y siempre voy a estar hasta lo último con él y acompañando a mi mamá y a él, más que nada. Se había hablado, y esto porque dialogamos una otra vez, de la posibilidad de un traslado. ¿Ustedes ven que es necesario que se quede aquí o es necesario todavía el traslado como venían pidiendo hace muchísimo tiempo? No, sí, el traslado sí está pendiente, todavía estamos esperando a ver que se determine el antibiótico, que tiene para una semana más seguro. Y bueno, hay que hacerle otro análisis para ver cómo sale el cultivo y si, bueno, si está en condiciones, sí, el traslado está pendiente para sacarlo, sí, de acá. No necesita en rehabilitación, necesita él. Otra atención que acá no hay. Y una consulta más que te quería hacer, Luz. Estamos cerquita de la tanda de la hora, pero vamos a pedirle, no sé, no tengo bien cuál es el horario, pero a ver si... Ahora vamos a averiguar, la producción lo está haciendo, sí. Se necesita una articulación con atención primaria. Tu hijo estuvo en un momento en tu casa cuando se le da el alta. ¿Qué pasó en la salita? Porque esto también es importante. No, nada. O sea, la que estuvo en la salita es Gabriela. Ah. Y ahí lo atendieron, no lo pudieron, no llegó. No. Digo, no llegó el médico a la salita, no había médico en la salita. No llegó, dijo que no, que... tenía que sí o sí venir acá, al hospital, en cuanto nosotros queríamos que ellos fueran, porque, bueno, él ese momento lo veíamos mal, hacía 2 días, 3 días que le habíamos sacado de acá, y él cada vez estaba más mal. Nosotros con la idea de que los vea un médico, al verlo en el estado de salud que él estaba, que estaba malísimamente mal, decíamos, bueno, viene un médico, al momento vamos a tener una ambulancia para trasladarlo. Tampoco estaba la ambulancia. No vino una ambulancia, no vino un médico, no vino nadie. Ya te digo que el día que lo sacamos, que mi hijo prácticamente ni hablaba, nada, estaba con los ojos cerrados, nosotros ya pensábamos que mi hijo ya fue, que partió. Y bueno, ya te digo, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche vino la ambulancia. Bueno, avisamos que está comenzando a llover en la ciudad de Moreno. La gente se está acercando y también hay una compañera que luego va a hablar con nosotros. Ya estamos casi al límite del horario para que salga la tanda de horas. Son 9:53. Estamos aquí en el Hospital Mariano Luciana La Vega. Y el testimonio que escuchábamos, Cintia, es algo que se refleja cada vez que hacemos un móvil. Hoy, desde aquí, nosotros

Lara, te agradecemos mucho por haberte acercado. Aquí estamos en ese estudio de la 90.1, este segundo estudio de la 90.1. Exactamente. Lo que decía ella, explicaba, ¿cómo cambiarían las cosas, Fernando, si te explican lo que tiene tu hijo, te hablan bien, te atienden bien? Porque uno está preocupado ya de por sí cuando llega acá y encima no te explican lo que tiene. Y bueno, se vuelve todo mucho más caótico y el maltrato institucional se ve también reflejado, que es uno de los ejes que veníamos trabajando. Uh-huh. ¿Cómo se humaniza la atención? ¿Cómo se humaniza cuando se instala la hegemonía de mercado, no? Porque se instala y es difícil romperla, llegando a esta instancia de, bueno, me tendrían que dar el premio Nobel por la paciencia, ¿no?, que mencionaba Lara. Lo importante, Lara, es no acostumbrarse, porque si nosotros nos acostumbramos a que esto es así y no va a cambiar, ni siquiera estaríamos acá hablando y escuchando y diciéndole a la gente lo que está pasando. Así que te agradecemos mucho y vamos a continuar en este programa. Te invitamos a que te quedes, a ver si podemos tomar algún mate en esta mañana. Vamos a estar tratando de ver si conseguimos algún mate. Se escuchan los truenos, no sé si se escuchan el estudio. Se escuchan los truenos aquí en la calle y agradecemos a la gente. La gente, ahora después vamos a invitar a la gente para que hable con nosotros. Y bueno, esto es Radio en Vivo. Esperemos que no se largue a llover muy fuerte. Bernardo, está ahí en la asistencia técnica, que no se largue a llover muy fuerte. Te comento que es lo que estaba diciendo la señora. A ver, estaba diciendo la señora que hay que darle un aplauso a la mamá que tuvo la valentía de hablar y de decir lo que le pasa. Bueno, entonces... Ahora allí lo que el aplauso para Lara. Y el aplauso para Lara, que está aquí con su niño. Está cansado también de esperar y nos decía, necesitaría un premio Nobel a la paciencia. Exacto. Vamos, María del Cielo, donde usted diga, y enseguida regresamos en esto que llamamos recorte informativo. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en Recorte Informativo. La gente se está acercando, se está nublando cada vez más, Cintia. Tenemos que agradecerle a la señora también que nos posibilitó hacer esta radio abierta, que es la señora que tiene el negocio en la entrada de la señora del locutorio de aquí del Hospital Mariano de Sena Vega, que hablamos de está Marcela, colaborando. Así que le agradecemos a ella porque con la línea de teléfono que nos facilitó podemos estar ahora transmitiendo. Desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, se está oscureciendo. Se está oscureciendo. También decirle a la gente de seguridad, no se ponga nerviosa, la gente está sacando fotos porque esta radio se está haciendo abierta y que está colaborando aquí, que después nos van a enviar las fotos también. Eso es bueno, la relación de una radio abierta de estas características. Nuestra compañera Cecilia Rodríguez todavía sigue en esta cobertura, vamos a estar hablando con ella en instantes, en el móvil, en el mismo Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y también esperando a seguir hablando con la gente, que son los protagonistas del día de hoy. Esperamos, decíamos también, hablar con alguien del hospital, si es posible, dialogar, preguntar cuáles son los proyectos, cómo se está llevando adelante y, por supuesto, plantear aquí las preguntas de las personas, ¿no?, que se acercaron hasta acá y manifiestan cuál es el tipo de atención. Lo cierto, Fernando, es que en Moreno se necesitarían 3 hospitales por la cantidad de población que hay. Estamos hablando de cerca de 500.000 habitantes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las decisiones políticas que se tienen que tomar? Y otro, como para tener en cuenta, yo lo debes recordar, la última vez que se habló de la creación de un hospital en Moreno fue cuando se estaba hablando de la resolución 125. Sí, y más, lo recuerdo, un acto en el Club Los Indios, donde estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, señalando que se iba a trabajar la instancia de la creación de un nuevo hospital. Y se ganaba esa batalla. La batalla de la resolución 125. Eso era lo que nos decía lo que se decía en un acto en aquel momento. Hasta ahora no se ha hablado de la creación de otro hospital, pero sabemos que es una necesidad. Bueno, ¿qué pasa con la maternidad de Moreno? ¿no? Esperemos también a ver si se puede acercar el licenciado Martín Echeverry. No sé si se escuchan las voces de la gente que está hablando y comentando también. Sus propios problemas, sus propias vivencias en el día de hoy aquí en el Hospital Mariano Sena de la Vega. Volvemos al tema de la maternidad. Una obra que ya se tendría que haber inaugurado, que tuvo algunos inconvenientes, porque había que hacer más modificaciones y refacciones de las que se esperaba. Se tuvo que solicitar más dinero al gobierno de la Nación, que es quien financia esta obra, para continuar con la misma. Se espera, Fernando, que la maternidad tiene que empezar a funcionar en septiembre de este año de forma provisoria para probar, digo, ¿no? A ver si los equipos andan bien, si las instalaciones están bien hechas y demás. Esto estaría funcionando en septiembre. ¿Cuándo va a funcionar para la población? Hasta el momento no lo sabemos, pero es una obra que ya tendría que haber finalizado. Y el plazo de obra de la ampliación de la guardia era de 8 meses. Exactamente, era de 8 meses. Estamos hablando obra, de la guardia del hospital, ¿no? La guardia aquí del Hospital Mariano Sena de la Vega, una obra financiada por el BID y acompañamiento de la provincia de Buenos Aires, que se está llevando adelante. 8 meses, según lo que manifestó el director Rubén Rossi cuando hablaba con nosotros y señalaba algunos aspectos de que, bueno, le pedía paciencia a la gente y quizás ingresa esta lógica que nos decía Lara, ¿no? La paciencia que nos piden, cómo transmitirla en la atención, porque eso también es parte de un sistema de salud y que refleja de alguna manera esta idea mercantilista de la proyección de políticas públicas. Porque recuerdo que en aquel momento Rubén Rossi nos señalaba, bueno, después de convencer, de hablar, de dialogar de la necesidad de la ampliación de la guardia, pudimos convencer a la gente que administraba los fondos públicos. No, esta instancia de convencer, cuando deberían estar convencidos. Sí, bueno, la salud no como un gasto, sino como una inversión y un derecho, fundamentalmente, y los ejes que veníamos trabajando de humanizar la atención. Hay una señora que se acercó, a ver si podemos acercarle el micrófono, preguntarle su nombre. Hay personas también que están hablando en la puerta del hospital. A ver, señora, díganos su nombre, por favor. Bueno, yo me llamo Rosario Lucía Carrizo. Tengo la obra social profe, tengo que esperar un mes para que soy diabética, para que me entreguen la medicación, las gotas para los ojos, que lo más lo necesito, porque sufro de un problema visual, y tengo que pagar 100 pesos todos los meses para que me vayan a buscar la medicación en La Plata. Recién vine a ver si están las recetas, no están. Voy a ver si tengo la suerte que me den las tiras reactivas. Soy diabética hace 17 años. ¿Con qué te encontrás en esta atención? Bien lo decías, todavía no estaba con el profe, porque mucha gente se ha acercado y nos decía las dificultades que hay con este programa federal de salud que es el profe. Mi amor, terrible. A lo mejor si estaba con el hospital, seguramente que me ayudaban más. No tengo la medicación para sufrir una cardiopatía, no tengo la medicación para el corazón, no tengo nada. Muchas veces nos decía la gente que se enfrenta ante un sistema burocrático, es decir, una rueda de nunca acabar, sellos que se van poniendo. ¿Qué te pasa a vos en esa instancia? Que vos buscás una solución. Estoy mal, me pongo mal la parte emocional, tengo muchos problemas de salud yo, muchos problemas, soy operada de columna, tengo problemas en la cadera, para poder subir un colectivo muchas veces y no tengo para un remis. Mal. Porque vine a ver si estaba la receta y no están todavía. Y me tienen así. Bueno, ahí escuchábamos. Es bastante dificultoso porque, bueno, las sensaciones están a flor de piel. Y nos contaba lo que se vive y lo que le pasa cuando viene a buscar una respuesta. En este caso, el profe que ya hemos señalado cuando hablábamos con Virginia días atrás y nos comentaba también las dificultades que se presentan y las trabas, ¿no? Porque son trabas burocráticas que se enfrentan a la necesidad de ser atendidos, de encontrar una solución. En este caso, Virginia nos contaba de una operación que está suspendida por estos trámites que se vienen realizando y ahora escuchamos también lo que se vive cuando uno viene a buscar una respuesta aquí en el Hospital Mariano Sena de la Vega. Hay que decir también que el PROFE es un programa federal que no es reconocido como una obra social, aunque se le hace el descuento a las personas que tienen una pensión. O sea, ustedes aportan todos los meses para tener una atención médica que no es la adecuada. Descuentan todos los meses, sí. A lo mejor sí, porque lo que pasa es que es alta que tengo la obra social, entonces el hospital no me quiere darlo. Hace poco me han dado la insulina de buena fe acá al hospital. Y yo necesito las gotas para los ojos que no me tienen que faltar. ¿Hace cuánto tiempo que tiene profe? Que profe, hace 5 años más o menos. siempre fue igual. ¿Cómo? Siempre fue igual, dando vueltas por todos lados. Antes daban la medicación en una farmacia en San Miguel, te entregaban todo, no había problema. Después de ahí, después era en Morón, en Ciudadela, en muchos lugares. Iba a las 3 de la mañana, no conseguías nada. ¿Se han organizado con otras? A mí me gustaría, más vale, que baje yo de mi parte, quedarme con el hospital, porque hay un programa que no me acuerdo cómo se llama, que nos cubre todo. ¿Y podés hacer el traspaso, dejar el profe y quedarte en el hospital? No lo sé. Bueno, ahí se presenta una situación que también nos decía Virginia. Muchos tienen la sensación de quedarse con el hospital y abandonar esta instancia del profe, pero también ingresa que vienen los medicamentos, porque con el profe uno puede llegar a una instancia de tener medicamentos a un costo menor, y ahí entra esa idea mercantilista, claro. Sí, funciona. Bueno, vamos a... Ahí la compañera nos informa cuáles son los trámites que se deben hacer, los papeles que le hacen traer y demás. Le agradecemos muchísimo por haberse acercado acá. Lo que le preguntaba era, a ver, no sé si me escucha Fernando, porque estoy un poco lejos, es si se ha organizado con otras personas que le pasa lo mismo. Mm. Si se ha juntado con personas que tienen profe y la atención sigue siendo la misma. Sí. ¿Usted habló con otras personas? Sí. Personas que son operadas del corazón también y que hay problemas, no le entregan la medicación. Bueno, le agradecemos mucho por venir. Aquí. Igualmente para todos ustedes. Hay otra. Acá vamos a tratar. Vamos a ver cómo hacemos. Es un poco dificultoso con los cables. Espera que me acerco por acá. Ahí me estoy acercando. ¿Tu nombre, compañera? Marina, buenos días. Mira, yo te voy a explicar algo. Yo hace muchos años que vengo acá al Hospital de Moreno. Han nacido todos mis nietos acá. No han tratado mal, no han tratado bien, pero hay algo que yo siempre digo y pienso, ¿no? Si vos estudiaste para médico y estudiaste con ganas y con garra y con el solo hecho de decir para poder defender la vida de los demás, ¿por qué cuando venís a trabajar a un hospital lo que menos tenés es ganas de atender a la gente o a los niños? ¿Eh? Eso es lo que yo me pregunto. O que no hay consumo, o que no hay remedio, o que no hay, no sé, cualquier cosa que necesite una criatura. Quizás me referiría a que si no tenés un remedio para una persona grande, bueno, es cosa, no sé, cosa de Dios que no puedan salvarlo, no puedan... Pero escúchame, una criatura es lo que sigue viviendo, ¿no? Es el futuro de nosotros después, de última. Así que yo le diría al director, al Hospital de Moreno, a las enfermeras, a los enfermeros, yo hace un año atrás, gracias a Dios, a la doctora que me atendió, que no me acuerdo cómo es el nombre, yo tuve una ACV y yo salí. A mí me levantó, pero el día 13 de agosto, que ahora se va a cumplir un año mañana, una enfermera que me atendió a la mañana, siendo las 9:30 de la mañana, me dio remedio. Nunca, nunca te vienen a dar los remedios ellos. Y sin embargo, ella vino, me dio los remedios, me dio el agua, y resulta ser que a las 10 de la mañana, cuando viene a verme la doctora, yo me estaba muriendo. Ahora vos decime, yo quiero saber el porqué. Yo te lo contesto, en dos palabras, por irresponsabilidad. ¿Sabés por qué? Porque a esa persona no le importa ni tu vida, ni la vida de una criatura, ni la vida de nadie. ¿Por qué? Porque ella cobra todos los meses y cuando se jubile, una pensión, una jubilación va a tener como la gente. ¿Me entendés? Pero si no estás apta para venir o no tenés ganas de venir, no venga directamente. Dejá que alguien que le guste y que le guste que las personas vivan, las criaturas más que nada, que puedan tener el derecho de estar bien, y que en un hospital la atiendan como se debe, igual que en las salitas. Vos vas y lo que pasa es que te encontrás con personas que van y te dicen, venga para acá, venga para allá, haga esto, haga el otro. Pero ninguno te dice, vos tenés que hacer esto y esto y esto. Recién tenía un turno hace un mes acá en el Hospital de Moreno para venir a ver por el kinesiólogo, por el problema de la presión que yo, del problema del ACV que tuve y que no me estaba haciendo tratar bien. Bueno, le estoy explicando al médico a dónde me fui, a dónde anduve. Nadie conoce nada. ¿Cómo no vas a conocer una salita de un barrio? Es una estupidez porque la salita del barrio La Catona y el SIC Viviana lo conocen todos. Así que pertenece al gobierno, así que no entiendo yo cómo un doctor me puede decir que no sabe qué es eso, no sabe qué es el lugar. Entonces, ¿no vive acá o, no sé, vive en otro planeta? Ahora, que ellos tampoco sepan que los médicos de acá van a dar turnos para dentro de un mes, también es una estupidez, porque, escúchame, si vienen, presentan el papelito y firman y dicen a tal hora llegamos y a tal hora salimos, quiere decir que vos vas a un lugar a donde saben que vos llegaste. Entonces, cuando llegan, le tienen que decir, escúchenme, no le den turno para tal fecha porque no hay. Y no hacerle esperar a la gente como un idiota que van y vienen, van y vienen con las criaturas o sin las criaturas o todo lo demás. Y eso es a lo que nosotros, como yo, como todas las personas, están enojadas, mal, como la mamá que habló hace un rato, que por ser provinciana tiene que tener todo este problema. No, yo también soy provinciana. Y sin embargo viví toda mi vida acá y no voy a decir que estoy mal por el hospital. No, lo que están mal son los médicos que vienen acá a trabajar y no te atienden como la gente. Eso es lo que pasa. Y esa es la bronca mía, como la de toda gente que viene al hospital de Moreno. Te dan un turno, te dan un turno para acá dentro de un mes. Me dieron el turno para hoy. Bueno, yo vine hoy. ¿Qué pasó? Hace un mes que me dieron el turno. ¿Sabe con qué me voy? Con el solo hecho de decir que tengo que venir en noviembre, porque en octubre van a dar los turnos y en noviembre recién puede ser que me atiendan. Díganme ustedes, piensen un poquito y bueno, ahí vamos a saber qué es lo que pasa. Yo quisiera decir una cosa. Al director del Hospital de Moreno, a los directores, que son dos o tres, que creo que están acá, que pongan la mano en el corazón y piensen un poquito también en las criaturas, que como yo siempre digo, son el futuro de nosotros el día de mañana, ¿no? Porque nosotros ya estamos viejos y, bueno, vamos a padecer, pero ¿qué le queda para ellos? Así que, bueno, yo les agradezco que me hayan dejado hablar y que esto traten de arreglarlo de alguna manera. Alguien que me escuche, o el intendente Moreno, o lo que sea, pero que me escuchen. Yo, eso es lo único que yo pido. Muchísimas gracias. Te agradecemos a vos por haberte acercado, por poder hablar, por decir lo que te pasa, y por decir también cómo debería ser la atención pública. Porque vos es lo mismo que se escucha en cada uno de los testimonios que decíamos, que nos traten bien, ¿no? Que nos expliquen, que nos digan qué pasa y que nos atiendan como corresponde. Esto también es lo que se escucha en cada uno de los testimonios. Así que te agradecemos muchísimo por haberte acercado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Porque yo la verdad que yo lo único que te digo, que a mí lo que más bronca me da es cuando yo veo a las mamás que vienen con las criaturas mal y los médicos que le hacen, que espere ahí. No es el que espere ahí, ¿me entendés? No es el que te digan, no, porque hay infecciones adentro de la sala de donde están las criaturas, donde se atienden las... No. Que se pongan a limpiar, que desinfecten el hospital, así de simple. Lo desinfectan, listo, ya está. Al otro día tenés todo acomodado como corresponde, y eso se puede hacer de noche. No hace falta que se haga de día cuando tenga que estar la gente acá. Eso es la cosa. Lo hacen de noche, de día ya tenés todo acomodado para que la gente venga y pueda tratar de que la atiendan a sus criaturas. Así que eso nomás es lo único que pedimos. Espero que el cambio de gobierno o lo que sea... Bueno, la gente dando su opinión, diciendo lo que está sucediendo. La idea de este programa es poder escuchar las voces de las personas. Por supuesto que uno quiere que esto cambie, que se transforme, pero es con organización de la gente del barrio, ¿no? Buscando esto. Bueno, nosotros pensamos que la salud pública tiene que ser de esa manera. La participación comunitaria es esto, Fernando, porque se trabaja sobre la enfermedad y no sobre la prevención. Entonces, uno de los ejes tiene que ser esto. Exactamente, eso es uno de los ejes del programa del día de hoy, el objetivo de la organización también de la comunidad, y escuchar a todas las voces que integran a la comunidad del sistema de salud pública, en este caso a la gente, que es uno de los eslabones más importantes, y también los profesionales, que luego vamos a estar hablando con ellos para que nos expliquen cómo se está trabajando y también entender estas lógicas y estos testimonios que escuchamos, que es esta idea de concebir a la salud como una mercancía y no como un derecho. Y ahí entra un poco la sensación de transmisión de conceptos a la realidad cuando lo escuchamos en la gente misma señalando estos aspectos, que muchas veces se sienten abandonados y que muchas veces se sienten que tienen que gritar para ser atendidos, cuando no debería ser así. Nosotros estamos aquí en el hall central del Hospital Mariano Nacional La Vega, la 90.1. Comenzó a refrescar, Cintia. Comenzó a refrescar porque comienza a sentirse las consecuencias de la pequeña llovizna que se está instalando en la ciudad de Moreno. Nosotros continuamos. Cecilia Rodríguez está... Tenemos información de dónde está Cecilia Rodríguez. Si querés, te cuento. Cecilia Rodríguez, contame. Está trabajando en guardia. Esperaremos a ver si podemos hablar con alguien de la guardia que nos explique qué pasa con la ampliación de la guardia, que genera también inconvenientes. Bueno, 8 meses para que finalice la obra, aproximadamente, pero sabemos que se puede extender un mes más. ¿Llegarán? ¿No llegarán? ¿Están llegando? Bueno, ¿qué pasa con esto? Cecilia Rodríguez está tratando de averiguar esto y en un instante estaremos hablando con ella. Y, por supuesto, también hemos invitado aquí a que se siente con nosotros para dialogar al director del hospital. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos, porque son varios, como recién decía la compañera. A ver si alguno se puede acercar aquí y hablar con nosotros cómo se está trabajando el tema de guardia, qué cantidad de gente se atiende, como para tener también una idea, y hablar de esto que es la humanización de la atención. Elemental. ¿Cuánta tecnología necesitamos para la salud si no se atiende bien una persona, se trata bien? Y además, hablando de suerte, que era algo que se escuchó en muchos de los testimonios, ¿no?, que pareciera que fuera todo algo del azar, vamos a estar esperando la posibilidad, si existe o no, de hablar con Martín Echeverri, Secretario de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Moreno. Antes, Fernando, de ir a la tanda, no sé si te parece, para poder esperar también lo que es el testimonio de Cecilia Rodríguez en la guardia, se acercan más personas también aquí, a ver si podemos dialogar. Y queremos escuchar un informe de Marca de Radio, este programa que conduce a Liberty los días sábados, bueno, donde se habla de cuáles son las enfermedades mediatizadas. Bueno, el año pasado escuchamos mucho lo que pasaba con la gripe A, qué pasaba con el dengue, pero cuáles son las enfermedades que en los medios de comunicación no aparecen y afectan a la mayor cantidad de población en la Argentina. Podemos hablar de la tuberculosis o el mal de Chagas. ¿Y qué se está haciendo con esto? Entonces, antes de ir a la tanda, escuchamos este pequeño informe y luego vamos a la tanda y volvemos desde aquí, del Hospital Mariano Luisano La Vega. Si quieren mandar algún mensaje, estamos complicados porque usamos la línea. Está medio dificultoso, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar dar una línea telefónica. Si no, pueden mandar un mail. Y María Posadas estará en los estudios abriendo la casilla de correo y transmitiéndonos lo que ustedes quieran decirnos a microfonoabierto@gmail.com, que es el que más se abre, y si no, a recorteinformativo@fmmoreno.com.ar. Escuchamos entonces ahora el informe del programa Marca de Radio que conduce Liberty. Habla de las enfermedades no mediatizadas, cuáles son las causas y las consecuencias también, cómo afecta a la población argentina. Tanda de la media hora y regresamos. Más allá del gran impacto mediático del dengue o la gripe porcina, en todo el mundo, otras enfermedades matan a millones de personas cada año. La Organización Mundial de la Salud califica como enfermedades desatendidas a las postergadas en la lista de prioridades de la salud pública. Sobre que la Organización Mundial de la Salud elevó el alerta del gobierno de Estados Unidos, el tema gripe porcina. Están sugiriendo la posibilidad de cerrar la... En México, el presidente Felipe Calderón le pidió a los mexicanos que se queden en casa. Esto fue anoche, presidente Felipe. Que en estos días de asueto que vamos a tener, en este puente que irá... Bueno, jefe de gobierno, está hablando el jefe de gabinete después de la reunión que mantenía con ministros. China, que tiene su epicentro en México, que empieza a extender... Mientras barbijos e insecticidas aumentan de precio por el pánico generado por los medios de comunicación, en el mundo 1,5 millones de personas muere por año a causa de la tuberculosis. Otros 2 millones mueren a causa del HIV-SIDA y más de 2 millones de niños mueren cada año por enfermedades diarreicas como el cólera. Argentina en general se ubica siempre, cuando uno la pone en el contexto de los países del continente americano, se ubica siempre dentro de una posición media. En algunos problemas de salud está por debajo de la media del continente, por ejemplo en mortalidad infantil. Doctor Juan Carlos Bocio, director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. En tuberculosis le diría que el promedio de Argentina está un poco por encima de la media continental. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de tuberculosis alta que la de Costa Rica, que la de Cuba o que la de Uruguay. En otros problemas, por ahí estamos un poco mejor. Bueno, en mortalidad infantil estamos por debajo de Brasil, pero estamos por encima de Chile. O sea, Chile tiene una tasa de mortalidad infantil más baja que la de Argentina en este momento. Pero en el caso de tuberculosis, por volver a esto de las enfermedades un poco más olvidadas o por ahí más desatendidas, Argentina está más o menos cerca de la media regional en cuanto a la situación actual. Una de cada seis personas es víctima de alguna de estas enfermedades desatendidas y la mayor parte es pobre. Casi todas son evitables, pero ninguna es un buen negocio para los laboratorios. El problema del sector salud es un problema en todos los países del mundo. Y los problemas del sector salud no se arreglan del sector salud. Doctor Hugo Spinelli, director de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional de Lanús. Porque el sector salud tiene constituidos actores muy poderosos y muy importantes que ya tienen más o menos distribuido la estructura del juego. Me parece que la posibilidad de reformular esto es que coloquemos estos temas fuera del sector salud. Es decir, que por ejemplo los medios desmedicalizan el tema de la salud. Nosotros hemos hecho investigaciones viendo qué analizan los medios como noticias. Indudablemente los medios tienen una agenda de problemas de salud que no tienen nada que ver con el perfil epidemiológico del país. En nuestro país nosotros tenemos varias de estas enfermedades y yo mencioné una en particular, que es la enfermedad de Chagas. Doctor Juan Carlos Bocio. En algunas listas, por ejemplo, también incluyen a lo que es la tuberculosis multiresistente o a la tuberculosis habitual, no multiresistente, que afecta a un sector de la población. Pero las enfermedades que producen, que están caracterizadas por esta desatención, tal como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, y que nosotros sí tenemos en nuestro país, tenemos Chagas, tenemos enfermedades diarreicas que producen epidemias, tenemos ahora y a partir de este año dengue y dengue hemorrágico, tal como es de conocimiento público, leishmaniasis, que también desde hace un año tenemos casos de leishmaniasis fundamentalmente visceral, y lepra, que también se encuentra entre las enfermedades que son desatendidas justamente por sus características, junto con algunas otras parasitosis que, reitero, afectan fundamentalmente a población que vive en condiciones de mucha precariedad o que vive en condiciones de pobreza. En la Argentina hay alrededor de 4 millones de personas afectadas por el mal de Chagas, lo que representa el 10% de la población. Y cada año, más de 10.000 personas se enferman de tuberculosis. Y vamos a seguir hablando de la gripe, porque porcina, vos ya explicaste. El personal de a bordo tienen todos barbijo, pero nadie puede tener un barbijo. Nadie. No se facilitaron un barbijo. ¿Volvieron antes de tiempo? Bueno, y vamos a ver qué es lo que está pasando en Ezeiza, porque allí se han reforzado los controles. Saben que por estas horas y hasta el lunes. Un país que gasta el doble en salud que en educación, indudablemente, cuando uno sabe que muchos de los problemas de salud por los cuales se enferman la gente tienen raíz de educación, habla de una no racionalidad de la estructura del gasto. Doctor Hugo Spinelli, director de la maestría en epidemiología de la Universidad Nacional de Lanús. Lo que pasa es que meterse a querer reorganizar el gasto del sector salud implica meterse con actores muy importantes que mueven aproximadamente 80.000 millones de pesos por año. Entonces ahí donde el rol del Estado, producto de vigilamiento histórico, es muy débil. Ahora, meterse con esta cuestión implicaría hacer un gran lío en el país con actores muy enojados, que no sé si están dispuestos, porque en realidad el problema no está en la leishmaniasis que hay en Salta, ni la tuberculosis que puede haber en la ciudad oculta en la ciudad de Buenos Aires, o la hidatidosis que puede haber en la Patagonia, sino que los intereses están en ver cómo se puede vender un medicamento o a fabricar una vacuna. ¿De qué país hablan los medios de comunicación? Hay otra forma de informar sin condicionamientos.

donde señala que los baños públicos no tienen agua, por tanto todo sucio con material fecal aquí en el Hospital Menciano de la Vega, pero menciona que el personal de odontología de sala de enfermería a todos los médicos son excelentes, limpieza excelente todo el día y neo excelente trato desde el médico a la enfermería, lo cual por un lado está esto positivo y el primer mensaje negativo en el sentido de que los baños públicos no tienen agua, por tanto todo sucio con materia fecal, está hablando Karina, que dejó un mensaje y no quiso hablar, pero dejó para que leyéramos su opinión aquí en esta radio abierta que estamos llevando adelante en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Escuchábamos, Fernando, un informe antes de ir a la tanda, enseguida vamos a estar hablando con una compañera, con Gabriela, que está aquí, que habló con la gente, contaba cuáles eran los problemas que tenían aquí. Y allí se habla de cuáles son las enfermedades mediatizadas, ¿no? Recordamos que se hablaba mucho del dengue, de la gripe porcina, algunos conocidos, pero decía, el mal de Chagas, que es una enfermedad que se puede tratar, hay 4 millones de personas en Argentina que padecen esta enfermedad, el mal de Chagas, que la transmite la vinchuca. Y en la ciudad de Buenos Aires, 8.000. La tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa y está vinculada directamente con la pobreza y la malnutrición, se detecta o se tiene en cuenta, según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, que son 12.000 casos por año y que 2 personas mueren por día. ¿Para qué necesitamos estas informaciones? Para saber cuál es la realidad en materia de salud y para poder cambiarla, pero a través de la participación de la gente, porque los profesionales no son grandes intelectuales que vienen aquí y pueden solucionar absolutamente todo, sino que hay que tomar también qué es lo que pasa en el barrio, en qué medio ambiente estamos, y tomar también las condiciones sociales de lo que está pasando. Por ejemplo, la pobreza. La tuberculosis es una de las enfermedades que más está creciendo, y esto también nos informaba en la Salita de las Flores, ¿te acordás cuando fuimos? Exactamente. Que llamaba la atención cómo habían incrementado los casos de tuberculosis, y es un eje que se tiene que trabajar. Un eje que se tiene que trabajar, llaman los oyentes al 1561-540359, ya hemos solucionado el problema técnico y podemos leer los mensajes. Pero soy el papá de Manuel, ¿qué te parece la falta de humanidad? Mirá lo que pasó con mi hijo por la falta de atención y falta de respeto hacia el ser humano, nos menciona el papá de Manuel, que lo hemos escuchado en esta emisora, en la 90.1, cuando hablaba y contaba su problema y las dificultades que tuvo para obtener una atención aquí en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Fernando, por supuesto que con esto uno no intenta generalizar no. Traer o decir, bueno, es un caos, no puedes ir al hospital y no te atienden y te atienden mal. Los testimonios se replican en este sentido. Hay gente también que atiende muy bien y hay que decirlo. Hay pocos profesionales y también hay que decirlo. Pero lo cierto es que la persona que viene acá viene para atender y para ser bien, o sea, que tenga un buen trato. Entonces, estos son los testimonios que estamos escuchando, y no para mostrar una realidad caótica, sino no, para decir, bueno, esto es lo que tenemos, ¿cómo lo podemos cambiar? Y evidentemente hay una decisión política que no se ha tomado en materia de salud, que es otro hospital en el distrito de Moreno, porque sabemos que se necesitan 3 hospitales. Y la maternidad, que es otro eje fundamental, se tiene que inaugurar en septiembre para ver si funcionan las cosas como corresponde y veremos cuándo está abierta al público. Pero es algo que se dilata mucho y no hay mucho más tiempo para que esto se concrete. O sea, es la urgencia y se trabaja sobre la inmediatez. Este es el problema también de la planificación que hablamos tantas veces. Está trabajando la producción, ahora nos vamos a acomodar. Nosotros continuamos en FM Moreno, la 90.1, transmitiendo del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Está Gabriela, como bien lo señalabas, para hablar con nosotros. Y está trabajando también la producción aquí. Ahora nos estamos acomodando en esta radio recuperada. En primera instancia es esto, es abrir los micrófonos, escuchar los testimonios y saber las dificultades y cómo se está trabajando también aquí en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Bueno, vamos a hablar con Gabriela. Hablemos en este momento con el doctor Braga. Usted es el jefe de guardia. Jefe de emergencia. Bueno, cuéntenos, por favor, cuál es la situación en guardia en este momento. Sabemos que se está haciendo una obra de ampliación que es necesaria, pero que trae algunos inconvenientes. Inconvenientes más importantes es el espacio que es reducido para mantener la atención a todos los pacientes del partido de Moreno. La dificultad más importante es el espacio que hemos tenido que reducir para poder ampliar las nuevas instalaciones. En los próximos 15 días nos van a mandar, pues ya está la licitación aprobada, consultorios móviles, que es un tráiler donde está dividido en tres consultorios de 3x3 para ponerlo dentro del perímetro del hospital para aumentar también los consultorios y así poder satisfacer la demanda que hay en estos momentos. Doctor Braga, sí. La pregunta que le quería hacer es cómo se trabajó en la planificación, porque usted estaba diciendo que se va a instalar esta idea de los consultorios móviles cuando la obra ya está instalada. No, cuando se planificó la obra, se planificó también los consultorios móviles. Uh-huh. Así como también se planificó que en el mes de marzo, yo esta noticia la di en el mes de abril, que en el mes de marzo empezaba las ampliaciones. Bueno, se corrió hasta julio. Mes de julio. Lo mismo pasa con los consultorios. Son trámites administrativos que tardan este tiempo. No se podía postergar la reducción de la guardia para no interrumpir la demolición de la parte que se va a construir. Entonces, bueno, prácticamente un mes después de haber comenzado la atención, la reducción de la guardia, van a aparecer los consultorios que se solicitaron al mismo tiempo. Un problema de burocracia o administrativa, más que nada. ¿Qué es lo que sucede con el control de la obra? ¿Quién tiene que llevar adelante esto? Porque tal vez la gente pasa por el lugar, nosotros pudimos pasar, veíamos 3 personas trabajando, uno espera que se finalice con lo que es el plazo de obra, aunque sabemos que cuando estas cosas no suceden, generalmente, como pasó con la maternidad, pero hay un control, ¿quién realiza el control de que la obra se, por lo menos lleve los pasos necesarios para que se finalice en el plazo de obra? Sí, los plazos son siempre relativos, vamos a tratar de que sea como dice la provincia. El grupo, el departamento de ingenieros que está al frente, el grupo de ingenieros del hospital que está al frente controlando la obra y el grupo de ingenieros que realmente es el que hace el trabajo, que es una empresa contratada. Braga, usted mencionaba y me da la sensación que una de las patas del sistema sanitario es la pata burocrática. ¿Cómo se humaniza la atención? ¿Cómo se rompe esa lógica que atrapa no solamente a los pacientes, sino a ustedes mismos como profesionales y como directivos del hospital, donde mencionaba, se planificó, pero tienen estas demoras burocráticas? Sí, son demoras administrativas, burocráticas, como le decía. Y, bueno, lo que se hace es atenuarlo con la buena predisposición de los médicos que son los que están al frente, los que atienden la guardia. Y ustedes verán, y es noticia en el día de hoy, la agresión que tenemos los médicos en la guardia por la atención precaria, no es solamente en el hospital de Moreno ni en el partido de Moreno, sino hasta inclusive en hospitales de capital. Tratamos de hacer, desde el punto de vista humano de cada profesional, atenuar todos estos inconvenientes que hay. También es verdad, Braga, que también los propios usuarios, las propias personas que se acercan a ser atendidos, tienen actos de violencia y también denuncian actos de violencia en el sentido de esta violencia mutua que se genera por esta lógica del sistema sanitario que va regida a lo mercantil. Es la violencia social que se manifiesta en este caso a nivel de la asistencia médica o la asistencia del hospital. Pero bueno, está todo dentro de un contexto de violencia social, ¿no? Algo que nos mencionan siempre, que para un paciente es el problema de salud es la emergencia. ¿Cómo distinguen ustedes la emergencia para la atención? Para comprender esta lógica, porque todos quieren ser atendidos. La emergencia para nosotros y los médicos de guardia es toda aquella consulta que entra por guardia. Así sea una consulta de origen banal o una consulta donde implica una patología severa. Sobre todo lo que se atiende y se da más hincapié son en los accidentes, los heridos de bala, los heridos de arma blanca, los intoxicados, que hay muchos los fines de semana, aumenta el número, los politraumatismos por agresión personal, pelea, eso es lo que se da más prioridad. Lo otro también se atiende. Para nosotros y el médico de guardia, todo es emergencia, y para la gente mucho más porque no entiende, ¿no? Un dolor de cabeza puede ser algo banal o puede ser una ACV. Doctor, quisiera preguntarle cómo o por qué suceden circunstancias como la que un oyente nos contaba en la radio, que llegó a la guardia a las 8 de la mañana, tenía 10 personas adelante, 8 se fueron, quedaron 2 adelante, eran las 3 de la tarde y no lo atendían. De repente llega alguien y empieza a repartir números, nos dice a las personas que estaban ahí, marcando también la desorganización que hay. ¿Cómo podemos explicarle esto a la gente? Digo, ¿por qué sucede? ¿Porque faltan médicos? ¿Porque no hay organización? O sea, ¿cómo podemos explicar esto? Una parte es falta un poco de organización por todo lo que estamos hablando, que esto es una remodelación y achicamiento de la guardia. Y por otro lado, los médicos que están más abocados a la urgencia, lo que hablábamos recién, al paciente que entra en ambulancia, al paciente que entra derivado por consultorios externos y el médico considera que es una atención por guardia. Los médicos no sobran. ¿Cuántos médicos hay? Son 4 por guardia. 4 por guardia, pero no significa que estén los 4 todos los días. No, 4, 24 horas es muy difícil, pero en las horas pico los 4 están. Además se ha reforzado con un consultorio de atención inmediata, que eso sí, debo reconocerlo, no está completo, hay días que no hay, pero los médicos en las horas pico están. Te va ahora a la guardia y hay 3 médicos y están atendiendo. Ya le digo, el problema es que se le da prioridad a lo que viene en ambulancia o a los que son derivados por consultores externos y consideran que es una patología de guardia. Doctor Braga, ¿qué considera usted que debe pasar en los que diseñan las políticas públicas para que esto cambie? Evidentemente una decisión política. Sí, considero que hay que darle más importancia a la atención primaria de cada barrio. Y sobre todo a la atención primaria manejada por médicos adiestrados justamente en la guardia de los hospitales, que son los que más pueden discriminar entre la urgencia y la emergencia, lo que tiene que derivar al hospital, que sería el tercer nivel. El primer nivel es el, a mi consideración, no es que falla, está, pero no considero que no hay gente entrenada para manejar la primera atención primaria. Por lo general se pone a los médicos que están haciendo residencia o que tienen poca práctica en la guardia. Le quisiera preguntar, doctor, ¿se habla en dirección o con los jefes, en este caso de emergencia, con las autoridades del hospital, de lo que es humanizar la atención? ¿Se habla de esto? Por la mayor cantidad de testimonios que escuchábamos aquí, es de gente que dice, nosotros sentimos que nos maltratan. Yo siento que voy a preguntar algo y me dicen, no podés preguntar eso. Digo, esto se trabaja, uno entiende que son profesionales, que están colapsados de trabajo, pero también entiende que es el único lugar público para venir a atenderse en caso de emergencia, porque las unidades sanitarias no están equipadas para ciertas cuestiones. ¿Qué me puede decir de esto? Sí, se habla a nivel de dirección. A nivel de dirección están en conocimiento. Ustedes no saben el trabajo que cuesta conseguir profesionales para que cumplan la guardia. Hay momentos que o faltan o se van porque los sueldos son bajos, como pasa en casi toda la administración pública, entonces buscan ubicarse en otro tipo de trabajo donde son mejores remunerados. Cuesta muchísimo el conseguir médicos de guardia, pero de cualquier manera lo que están se habla todos los días, se lo está tratando de informar. Sí, se habla, pero ¿qué se hace? Se habla y se trata de informar, eso lo decía, con reuniones en cada grupo o turno de trabajo, es todo lo que se puede hacer ahora. ¿Por qué cree que, sabiendo que ha crecido la población en Moreno, no se instala la idea en el diseño? Vuelvo a retomar esto, quienes diseñan las políticas públicas, la clara necesidad de un hospital, un nuevo hospital necesito. ¿Por qué cree que esto no sucede? Porque esto no está pasando por parte de los que diseñan políticas públicas, entendiendo lo que usted está describiendo, esta lógica de atención aquí en el hospital, y Rossi nos ha mencionado la necesidad de otro hospital. No, ya están en conocimiento las autoridades de provincia, de sanidad, ¿cómo se llama?, asistencia, que están en conocimiento que ante la población de Moreno un solo hospital es poco, pero también tengamos en cuenta que crear un nuevo hospital con una nueva, una estructura desde el punto de vista humano, como la que tenemos nosotros, va a seguir siendo deficiente. Es decir, que la obra de guardia, para que lo oyente que está escuchando, aproximadamente serán 8 meses. Sí, sí. Es lo que nos dijeron en provincia. La última pregunta de mi parte, Braga, le agradecemos por haberse acercado aquí. Estamos en la puerta del Hospital Mariano Elizondo de la Vega, trasladando esta radio comunitaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona cuando quiere hacer un reclamo? Porque nosotros vamos, por ejemplo, a la dirección del hospital y vemos que hay todo un sistema de seguridad nuevo. O tiene que tocar el timbre y tal vez la gente no baja para poder hablar. Si a mí me tratan mal, yo quiero hacer un reclamo. ¿Con quién tengo que hablar y cómo lo tengo que hacer? Hay el libro de queja en el en dirección. Que ahí no hay puerta, hay una ventanilla. Tienen que esperar un poco que el administrativo se desocupe y lo atiende. Hay un libro de queja. Hay un libro de queja en la guardia general y en cada guardia. Traumatología, clínica médica, pediatría y ginecología. Son las especialidades más consultadas. Siempre es la dirección del hospital. O en un, para un problema puntual de un día determinado, el jefe de guardia. ¿Hay muchas quejas, entendiendo esta instancia burocrática de los libros, por parte de la gente que se atiende? Sí, hay bastante queja. Bueno, Braga, le agradecemos mucho la, la presencia de aquí para poder dialogar con nosotros y también con la gente que pasa por aquí. Muchísimas y también gracias. Informar, ¿no?, esto de cómo está funcionando la guardia y la posibilidad de que en semanas esté funcionando los consultorios que mencionaba, los consultorios móviles. Muchísimas gracias. Vamos a seguir en recorte informativo. Gracias. No tengo el horario en este momento. Bueno, faltan 5 minutos para las 11 de la mañana. Está Gabriela López aquí, que es otra compañera. Vamos a seguir dialogando con ella. Va a quedar a cargo Fernando Ochoa y bueno, ella escuchando a los compañeros que pasaron por aquí y también al doctor Braga. Exacto, estuvo haciendo un trabajo de producción y es parte del equipo, así que está hablando con nosotros. Te paso a saludar, Gaby. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Por ahí dejar en claro algunas cosas, ¿no?, que por ahí no están claras. Si bien lo dijo Cintia, pero el eje y la necesidad de nosotros estar acá y de que de las personas hablen es salir del lugar de objeto que nos pone la política de salud y la política social en general, la política que lleva a cabo la Argentina, ¿no?, en materia de no solo de salud, sino todo lo que hace a lo social, justamente, salir de ese lugar de objeto y ponernos en el lugar de sujetos, protagonistas nosotros de la historia. Sujetos activos y no sujetos sujetados. Claro, a veces la implementación de una ley hace que sea sujeto sujetado. Claro, entonces las personas agarran el micrófono y dicen lo que sienten, lo que piensan en relación a la atención, entre comillas, que reciben en este hospital. Desde ya que existen problemas estructurales, ¿no?, que el médico hoy, bien, ustedes trataban de puntar, de puntualizar algunas cuestiones cuantitativas de por qué no. Uno dice, bueno, semejante, ¿cuántas personas viven en Moreno? Aproximadamente 500.000 personas. Un hospital y, bueno, todo esto lo que ya sabemos es poco, ¿no? Pero ¿de qué nos serviría tener 2 o 3 hospitales si nos siguen tratando como objetos? Ahí está el sentido, ¿no? Esto que trataba Marina hoy, expresaba, y que es y que se hace continuo acá, cuando uno viene acá y hace entrevistas o escucha a las personas, lo que estamos un poco cansados ya, y está bueno estar cansado, que nos traten mal. Eso es lo que no queremos, que nos traten como pacientes, ¿no? Esto de ser paciente, decía hoy también una compañera. Esperar 5 o 10 horas y que todavía te digan a vos que vos tratás con violencia al médico o al profesional o al que sea. No hay nada más violento que esperar 5 o 10 horas, que esperar incluso y no tener, bueno, para el pasaje, que no tener trabajo, digo, no hay nada más violento que eso. A lo que hoy recién escuchaba al doctor que hablaba de la violencia social. La violencia social la ejerce el Estado a través de la violencia estructural que nos está generando, digamos. Entonces nosotros queremos dejar en claro que no estamos en contra de los trabajadores que nos tratan bien. Yo también soy trabajadora del Estado, digo, pero yo no trato mal a las personas. Y las personas no me tratan mal, por ende, ¿no? Porque es una cuestión de reciprocidad. Estamos diciendo que hay muchas personas acá, y de hecho acá salvan vidas, y lo salvan por cómo tratan a las personas. Las personas que las tratan bien, bárbaro, eso es lo que queremos, humanizar la salud. Otra contestación que le daría al doctor que estaba recién hablando en cuanto es en todos lados así, no, a ver si la entendemos. La historia no es igual en todos lados. Claro, no es así. No es que uno va al Alvear y te tratan así. No, la verdad es que no. Vienen, se acercan cuando vos estás acá esperando y ven las particularidades de que una persona discapacitada no puede estar, por ende, esperando 5, 10 horas. O sea, ¿qué tiene que haber eso que se llama las singularidades? Y lo que tiene que haber en salud, en lo social, en lo que sea, es el respeto hacia el otro. Si yo respeto al otro, el otro me va a respetar a mí. Y la pregunta que nos tenemos que hacer también es quién y cómo vemos al otro. Si acá hacen un hospital que le ponen, como en este momento, porque yo le preguntaría, ¿cuánto dinero utilizaron en la cuestión de la seguridad, por ejemplo? En estas cámaras que nos están todo el tiempo mirando, viste, como, bueno, toda la población es delincuente, ¿no? Se tiene una mirada hacia el pueblo, hacia la población con la cual se está trabajando, como, viste, de desprecio absoluto. No, porque uno está trabajando en el Estado, en un lugar público. Se debe al otro, porque uno estudió, como la mayoría de los profesionales, en universidades públicas. O sea, se la pagaron los trabajadores y los miles de trabajadores que con sus recursos aportan al Estado. Entonces, estas cadenas que separan pacientes de personas, familiares de pacientes que están internados, que te hacen esperar no sé cuántas horas o tienen una lista, un reglamento interno que es súper estricto de a ver cómo son las relaciones dentro del hospital. Eso es lo que está generando violencia. Y yo le seguiría contestando al señor, no es igual en todas partes del mundo. Sí, por supuesto, el micrófono bueno, está para ahí que estamos, para nosotros que continuando el recorte informativo. Soy de la calle, vivo hace 14 años acá. Yo he tenido chicos en la mano que no eran míos. Acá se murió gente, amigos míos. Lo que está diciendo vos, me gusta, porque está diciendo la verdad. ¿Viste? Yo soy peregrino, misionero de la Virgen de Luján. Y conozco mucho de la calle, y bastante de la calle. Está bueno lo que decís, pero que lo entienda. No lo hagas muy rápido. ¿Sabes por qué? Porque no entiende. Te lo más despacio. Por eso estamos aquí, perfecto. Entendemos las sensaciones de Gabriela y coincido con el compañero. A veces quizás la rapidez no hace que podamos unir las bonificaciones. Exactamente. Lo que... Si vos hablas con gente, gente pobre, gente pobre como somos nosotros, ¿entendés? Gente que pasó... Mira, yo tuve todo en la vida, todo, no me faltó nunca nada. Tengo hijos, tengo nietos, tengo todo. Pero cuando vos hablas rápido así, no se entiende. No se entiende. Le manda política. Le está mandando política. Está bien, ahí estamos escuchando a la gente que participa. No, te decía, Gabriela, en esto de... El objetivo es esto, es escuchar los diferentes testimonios, las diferentes visiones que hay. Porque estamos hablando de diferentes visiones que conforman a un sistema. Es decir, uno de los eslabones, que hoy lo decíamos, y creo que es un eslabón importante, es la gente. Si no rompe esta idea del sujeto sujetado, va a ser dificultoso. Porque estamos hablando de un conglomerado de sujetos que conforman este modelo y este sistema de salud, que obviamente va regido por la lógica mercantil, que obviamente va regido también en el diseño de políticas públicas que concibe a esta sociedad en una sociedad de pánico. Por eso se instala esta idea de las cámaras de seguridad, no solamente en los espacios públicos como las plazas, sino que también en los hospitales, por esta idea del pánico y por esta idea de una sociedad confluida en el sujeto sujetado. ¿Cómo cobramos eso? A través de la gente que se va acercando, a través de las sensaciones, porque Gabriela nos estaba ayudando en la producción y sintió la necesidad de hablar. Es esto, es alzar la voz y también, de alguna manera, llevar nuestra opinión respecto a una situación concreta. Para mí es el diseño de políticas públicas, por esto se traslada no solamente esta violencia en el sistema de salud pública, sino en la educación pública y en otras instancias que llevan a esta violencia institucional. Está bien. En relación a lo que decía el señor, vamos más despacio y quiero tratar de ser clara en cuanto a qué es lo que marca, no estamos diciendo cosas que nos salen a nosotros de la galera, es nada menos lo que marca la ley, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, él hablaba de la atención primaria de salud. Bueno, lo que hace que sea desde 1945 más o menos, que ya lo estudiaron, ya se estudió en salud, que funcione la cuestión de salud, de no tener que venir al hospital, la prevención en salud, funciona si hay protagonismo de las personas, si las personas se la respetan en su historia, en su contexto, que es lo que también traían hoy acá la señora esta Marina cuando decía, no puede ser que el médico no conozca lo que hay, los recursos, por más que sean pocos, que hay hoy acá en Moreno. ¿Entendés? Y si no están en los recursos en Moreno, si con eso que hay no alcanza, que por supuesto no alcanzan, las personas tienen derecho a exigir que se cumplan los derechos a nivel nacional. Si no hay en provincias, y bueno, no hay...

¿Quiénes son los responsables? Porque la gente se muere en el camino. Porque acá de Moreno ya no te acepta más derivación en ningún lado. Y acá no hay capacidad para internar o situaciones complejas que no se resuelven. Entonces, yo creo que el primer problema que hay que atender es el problema político. Es donde se suscita la enfermedad, que son las condiciones de vida de la población. Mientras no se mejore la condición de vida de la población, lo que nosotros hacemos es producir enfermedad. La enfermedad acá en Moreno es el común denominador de barriadas enteras que no tienen infraestructura sanitaria, que no tienen gas natural, que no tienen cloaca, que no tienen un montón de cosas. Y entonces todo cae acá, porque después vienen las diarreas infantiles, en el invierno caen los chicos por cantidades, y a veces hay un solo pediatra, y no hay cómo contener esa población, y tiene todo el derecho a reclamar. Ahora, así todo, en ese reclamo, no hay chance, vos no podés atender 10 chicos. Nosotros hemos tenido la guardia de pediatría colmada de internaciones, y no es el lugar donde se puede internar, no es el lugar para internar, en ningún lado una guardia tiene chicos internados por días. No hay posibilidades de que mejore la atención si no se ocupa de la salud de la población. Entonces todo explota en el hospital, nosotros somos los culpables y los responsables de todo lo que pasa, y los que somos responsables somos los que la cara visible, los que la gente ve para poder putear. No se putea a los políticos, siguen siempre los mismos, acá hace 20 años que tenemos el mismo intendente, los van a seguir votando sin ningún problema si se presenta, y ¿quién atiende al reclamo de que esto va a seguir continuando así? Nosotros ya hemos dicho, esto no mejora. No mejora porque no se amplía la cantidad y la posibilidad de atención, porque estuvimos luchando muchísimo para que personal que estaba precarizado pase a planta, años, y en esos años que estuvimos luchando por eso, todo lo demás quedó relegado. Sí, quizás para señalar algunos aspectos. Uno, cuando va a hacer coberturas, no solamente en materia de salud pública, sino en la búsqueda de la gente en la justicia, hemos visto golpear puertas. Y con mucha violencia también, porque hay una violencia institucional que ya está presente. Entonces ya se instala una violencia institucional, en primera instancia. Y también entender esto es, al estar regido en una lógica en la que se ve como un gasto y no como una inversión o como un derecho a la salud, se va a llegar siempre a esta instancia. No va a haber modificación. Y está mi compañera... Sí, tal vez quería hablar con vos, Manuel Lombardía, que es un compañero, tantas veces dialogamos con él. Yo creo que la pregunta acá sería, ¿cómo hacemos para unificar el reclamo de la gente con el reclamo de los trabajadores? Porque uno sabe que están sobrepasados, que no son las condiciones las más óptimas para poder trabajar, pero también sabe que la gente llega acá y hay muchos profesionales que maltratan a la población por un montón de cuestiones, y que también lo preventivo no se trabaja, pero porque la política de salud, como dice Fernando, no está. El tema es cómo unificás. Lo que pasa con los trabajadores, que es una realidad concreta, que nosotros la trabajamos muchísimas veces, y cómo unificás también el reclamo de la comunidad en general. Mira, hay la verdad que hay casos por ahí puntuales que es como difícil hablarlo. Digamos. Yo considero que si una persona está maltratando a otra, ahí lo que corresponde es que se denuncie a esa persona concretamente, con nombre, apellido. Por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Porque después es muy difícil... La problemática de salud es compleja, es muy compleja. Entonces, a veces hay demandas que están bien canalizadas, que son, digamos, razonablemente, por decir una palabra que tampoco me interesa tanto, ¿no? Porque dejamos de lado un montón de cosas que tienen que ver con la cuestión más humana, que son las sensaciones que uno tiene, lo que percibe, ¿no? Que no está dentro del lado de la razón. Que en la medicina no es menor, digo. Que no es un tema para nada menor. Que una persona que viene con un niño enfermo, porque te digo francamente, a cualquiera de nosotros nos ha pasado, a mí personalmente también me ha pasado, lo que yo quiero es que atiendan a mi nene. Por supuesto. ¿Entendés? Entonces yo no voy a entender racionalmente de que hay 10 adelante mío. Y lamentablemente hay 10, y capaz que hay otro que se está muriendo. Todo eso yo no lo puedo ver ni lo puedo... Entonces cuando llegan, porque a nosotros nos pasa eso todos los días, digo, cuando llegan... En vez de decirte, nadie te dice buen día ni nada, o sea, te dice, yo estoy de acá de las 4 de la mañana o yo estoy de la noche anterior. Bueno, yo estoy atendiendo, tenías a decir, estoy tratando de que pasen en orden, tratando, porque si te cae una urgencia tenés que atender. O sea, todo eso pasa todos los días. Y eso creo yo que es, el hospital no debería recibir esa cantidad de pacientes, porque no se la puede atender. O sea, no hay posibilidades. Entonces, está el tipo que tiene un carácter digamos, de buen carácter todos los días y todo, ¿no? Ojo, y que por ahí, tener buen carácter no significa agachar la cabeza todo no, el tiempo. No, no, no, me refiero a un carácter de que para tener buen carácter acá significa de que a vos te estén puteando y vos digas, bueno, está bien, disculpe, pero pase. Que no pase en ningún otro lado, porque nosotros, qué sé yo, sin ir más lejos, vos vas a sacar un boleto al tren y ni siquiera le ves la cara al tipo, ¿no? Y por ahí tenés más dificultades y tenés grandes dificultades ahí. Acá hay otro tema que es muy sensible, que es la salud. Y es la salud de un familiar. A veces uno está atendiendo un paciente y el familiar está muy ansioso y está alterado con toda la razón del mundo. Pero nosotros no tenemos que abocar al paciente. Y sin embargo, a veces te ves con esa dificultad que tenés que dejar de lado lo que vos estás haciendo para contener el familiar, para decir, pero lo estamos atendiendo o tenemos que hacer esto o tenemos que hacer el otro. O sea, yo te quiero decir, habría que ver de los 1.500, 2.000 personas que pasan por el hospital, ¿no? ¿Qué cantidad, digamos, ¿no? ¿Qué cantidad se va con alguna satisfacción y qué cantidad no? Nunca hicimos un relevamiento de ese tipo. Sí hay mucha gente que se va desconforme. Yo te podría decir, también hay mucha gente que se va muy conforme. Yo he visto salir pacientes del hospital porque han pedido que salir y los he visto volver en situación no crítica, absolutamente crítica. Cuando los he visto y tuve posibilidad de hablar con esos compañeros, yo dije, mira, yo creo que no tiene ya ninguna expectativa de vida. Y ha salido perfectamente bien y se han recuperado y han salido bien. Es muy poca la gente, porque yo en general... La gente que sale bien. Es muy poca la gente que ante esa situación... hay gente que agradece, en general, corresponde, pero es la tarea que vos tenés que hacer. Pero en general, como eso no sale, en general lo que sale es la crítica, que es lógica y es correcta. Ahora, yo te digo cómo vivimos nosotros como trabajadores. Nosotros como trabajadores vemos que el eslabón más débil somos nosotros, porque en realidad es la protesta se canaliza más hacia nosotros. ¿Cuántas veces nosotros convocamos una radio abierta para demandar que se abriera un hospital? Ustedes son testigos de eso. Y no tenemos acompañamiento, porque el problema de la salud se ve o lo vemos cuando lo tenemos presente. Mientras tanto, no lo tenemos. Y acá lo que hace falta es, primero, reclamar al ámbito político que corresponde y que empiece a darle pelota a las condiciones de vida de la población para que eso mejore la salud. En segundo lugar, dada esa situación, el reclamo al municipio, al Consejo Deliberante, a las autoridades, para que amplíen esa posibilidad de atención, ya que no le están dando pelota a las condiciones de vida de la población. Y entonces, ahí sí vemos en que, si dadas esas condiciones, si yo tuviera que hacer 10 pacientes por día en rayo, que sería la nada, si yo lo atiendo mal, soy un hijo de puta, claramente. Ahora, si yo estoy atendiendo por cientos, uno que se queja, el otro que grita, el otro que déjame pasar al chiquito, porque realmente, si nosotros damos prioridad... Esto es algo que hablamos tantas veces, que tantas veces... Y uno entiende lo que le pasa al trabajador, como te decía anteriormente, pero también lo que pasa a una persona que viene acá y es maltratada. Y vos decías recién, bueno, el que recibe un maltrato, que haga la denuncia. ¿Y cuántas veces, y sabemos en esta lógica de sometimiento, y que también nos pasa a nosotros, no porque nos alejemos de esto, uno piensa que no tiene que ir a hacer el reclamo porque, bueno, es así, es lo que hay, vamos a seguir así? Y aparte es el doctor o es el profesional. Entonces hay una tendencia a no hacer específico el reclamo. Pero la gente levanta la voz. Yo lo que te quería preguntar, que recién me decías, o sea, voy a reformular la pregunta, es, vos decías recién, nosotros hicimos radio abierta, pero ¿cómo trabajan con la comunidad? ¿Cómo trabaja el compañero trabajador con la comunidad y viene y reclama? Para que los reclamos se hagan en conjunto, no el paciente por un lado y el trabajador por otro, porque esta es la situación. Yo entiendo, pero nunca voy a entender que un trabajador maltrate a una persona, por ejemplo. No, para mí, que un trabajador maltrate a una persona y también que parte de la comunidad maltrate a un trabajador, las dos cosas son inadmisibles. Las dos cosas inadmisibles. Acá se ha generado esa situación y nosotros, ya te digo, somos los más expuestos. Ahora, la convocatoria, bueno, uno la hace desde el lugar de trabajo, la hace desde el rol que cumple por ahí como delegado. Nosotros hemos hecho jornadas donde ha participado mucha gente y hemos intentado a partir de eso, y algunas cosas en ese sentido se han avanzado, en algunos ámbitos en particular se ha avanzado cuando esa convocatoria es buena y la gente participa. No es sencillo, no es que se trata de decir convocamos a esto y la convocatoria resulta eficiente. Nosotros hemos hecho más que un esfuerzo, o más de una oportunidad en muchos años, tratando de establecer ese vínculo, y sabemos que es muy necesario. Incluso nuestros reclamos son muy débiles cuando no son apoyados por la comunidad, y hemos tenido situaciones donde la comunidad ha apoyado nuestros reclamos. Pero no es una situación matemática donde dice, mira, vamos a convocar a esto o al otro. Se han hecho actividades, hemos participado de algunas que nosotros no hemos convocado, pero sí hemos participado. El caso el año pasado, insistiendo sobre esto del materno infantil, que es donde más demanda hay, y ahí lo tenemos, matándose de risa. Hace años que se inaugura todos los años, para cada elección. No sé si ahora se inaugura de nuevo. En septiembre dicen que tal vez va a estar, pero uh-huh. De prueba. Bueno, en septiembre seguro, porque se vienen las elecciones, después tendremos que esperar las otras. Hasta ahora es una risa, hasta ahora se han burlado de todos nosotros. Ahora, los que se burlan están juajuajua ahora escuchando la radio en una oficinita. Y nosotros no estamos en una oficinita encerrado, tenemos que estar dando la cara todos los días. Esa es la situación del trabajador. Yo me pongo en esta postura un poco más radical, porque yo comprendo a la gente. Yo mismo he tenido que hacer algunos reclamos en función de eso, pero a nosotros no nos comprende absolutamente nadie. Nosotros somos la cara visible y a los que nos vienen a pegar. No hay otro a los que le vayan a pegar. Yo no conozco a nadie a los que le vayan a pegar por cómo funciona esto. Absolutamente a nadie. Ni siquiera se han ido a la dirección a protestar. Hoy se puede reclamar menos, uh-huh. Quique, porque están todas las puertas cerradas, así que hoy se puede reclamar un poco menos. No digo pegar, obvio, ¿no? Pero uno hacer el reclamo. Perdóname, nosotros ahora estamos en una instancia, por ejemplo, de tratar de conformar los comités de seguridad y higiene laboral. Tuvimos una reunión muy importante en el hospital Paro y 100, y una de las situaciones que planteaban todos los hospitales, que se está dando, evidentemente, es la situación de violencia que viven los trabajadores por estas cuestiones, por estos déficits. Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a canalizar también el reclamo en una solución política concreta, no al problema de los hospitales, al problema de la salud de la población. Mientras el eje esté en los hospitales, creo que la dirección, digamos, del reclamo no es la dirección correcta. Acá hay que mejorar, y pues te digo, porque este es el paradigma dominante. Uh-huh. Esto es lo que se piensa que hay que hacer, que se piensa que hay que mejorar los hospitales. Bueno, van a mejorar los hospitales. Si no mejora la salud de la población, los hospitales van a estar absolutamente desbordados y en esa situación de exposición de los trabajadores. Bueno, ahí estábamos escuchando a Manuel Lombardía, te agradecemos por hablar. En esta idea, ¿no? Es recíproca la violencia y nosotros lo hemos señalado, porque uno puede escuchar a los trabajadores diciendo esto, pero también escucha a la gente. Entonces uno ve lo que sucede en este marco de diseño de políticas públicas. Nosotros continuamos en Recorte Informativo, diciéndote que te podés comunicar al 15-61-54-03-59. Vamos. Y seguimos en esta radio abierta. Sí, vamos a ir a la tanda, María. Está en la operación técnica. Ya tenemos que estar finalizando, pero nos vamos a ir con la palabra del doctor Rossi, que es uno de los directores del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Así que tanda y regresamos. Hay mensajes, así que también leemos los mensajes luego de la tanda. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Ahora pensando mejor, pensamos al tiempo. Continuamos en Recorte Informativo, pensando a tiempo y con el tiempo que nos aprieta. No hubo tormenta, finalizando el programa. No hubo tormenta. No hubo tormenta. Llovizna. Llovizna, estamos aquí. En un momento se puso muy oscuro, pero bueno, ahora ya se ve un poco mejor. Hablábamos con Manuel Lombardía. Lo interesante de esto es ver todas las posturas, Fernando. Uh-huh. Aquella persona que se acerca al lugar, quiere hablar, la postura de un trabajador. Escuchábamos también al doctor Braga. Bueno, después de todo esto, ¿qué es el análisis que podemos hacer y cómo vamos a seguir? Y por supuesto, esto que es la lógica de trasladar la radio uh-huh. a otros lugares, porque no hay que decir que solamente es el hospital, sino que es un proyecto de la radio. De ir a diferentes lugares, a los diferentes barrios, para que salga la radio a la calle, de algún modo, y que no quede instalada en cuatro paneles, como se conoce un estudio de radio, sino que sea protagonista también y que la gente sea protagonista. Y trataremos, y esto es parte de este proyecto de radio comunitaria, de seguir trasladando estas experiencias a unidades sanitarias, a escuelas, a plazas, a barrios, y poder ampliar esto. Saludamos a la gente, que algunas se está reteando. Nosotros estamos en los últimos minutos también. Ya estamos ingresando en los últimos minutos. Pero está aquí el doctor Rossi, está hablando por teléfono, así que en un instante estaremos dialogando con él, que es director uh-huh. del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, luego de haber hecho todo este recorrido por qué es la asistencia del hospital, qué pasa con la guardia. Bueno, otro de los ejes es la maternidad, que se espera que pronto se traslade, y esto ya se tendría que haber pasado, ¿no? Para poder descomprimir un poco lo un que recorrido pasa en el con hospital. Distintas voces, ¿no? La gente que viene a ser atendida, los trabajadores, el doctor Braga, y ahora vamos a estar hablando con Rossi, que es esta instancia de que vos que estás escuchando la radio puedas reflexionar y puedas escuchar las distintas voces y ver la realidad de un sistema sanitario, en este caso, en el distrito de Moreno. Doctor Rossi, bueno, le agradecemos por estar aquí. Estamos en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, dialogando con la gente, dialogando con los profesionales, preguntando qué pasa con la salud en general, pero hoy estamos en el hospital.

también, no sé, no porque uno haya recorrido todos los hospitales, sino porque uno es una, no tiene obra social, tiene que venir al hospital, decide ir tal vez a otro hospital, y el trato es diferente, porque pareciera que algo es algo que es responsabilidad de todos, que en cierto modo es cierto, pero uno va a otros hospitales y ve otro tipo de atención con los profesionales. Yo le preguntaba al doctor Braga, por ejemplo, ¿cómo se explica que una persona esté de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde esperando ser atendida en guardia? ¿Es una cuestión solamente de cantidad de médicos? O no sé, ¿cómo lo podemos explicar a esto? Bueno, primero que puede haber casos, o sea que este hospital, primero vamos a tirar números. Este hospital atiende 300.000 consultas anuales. Sacás la cuenta, son 1.000. Más de 1.200 a 1.500 personas solamente pasan en consultas, más los 10.000 egresos por año que traen de otro hospital. Andá juntando a la gente que camina esta institución y que se atiende. Sobre 300.000 personas que se atienden en el hospital, vos podés tener muchas quejas, pero hay mucha gente que no se queja, solicita que quiere atenderse en este hospital, como tenemos la... Como por ejemplo, conocemos, la gente de PAMI. Por ejemplo, la gente de PAMI que quiere atenderse en este hospital, pese a que sabe que, y es persona de alta exigencia, es persona que interpreta si es bien atendido o no bien atendido, es un abuelito que generalmente viene de otras épocas, y porque la Mariano Moreno es un desastre. No, bueno, está bien, eso es una, yo no lo puedo evaluar, pero me parece que es una buena ejemplo que hay gente que nos elige. El año pasado se hizo una encuesta de atención, así como ustedes están acá, a la gente al voleo, como se hace con una no hecha por nosotros, sino por gente de una universidad de servicios sociales, y dio que el 60% de la gente se sentía bien atendido, 80% dijo que seguiría atendiéndose en el hospital. Lo que pasa es que vos tenés un hospital solo para 500.000 personas, para una 180 kilómetros cuadrados que tiene Moreno, y eso es muy difícil de sostener y hacer una buena gestión de una institución de salud cuando está sobrecargada de... ¿Por qué? Porque los tiempos no te dan. No te da la cantidad de profesionales que vos puedas tener para tanta población. Entonces siempre va a haber alguno de los eslabones de la cadena que pueda fallar. Entonces, hace años, ustedes por ahí estaban acá haciendo notas también, y la discusión era que no teníamos insumos, eso se ha resuelto. Hay insumos, que el equipamiento del hospital, tenemos un alto equipamiento, un muy buen equipamiento y tenemos muy buen equipo de profesionales, se han eliminado los contratos basura, la gente está incorporada a la planta, hemos llevado este hospital a un aumento de personal de alrededor de 200 personas más que en el año 2000, o sea que tenemos más trabajadores, hemos reparado y reparado cosas que en esos momentos se nos decían que no funcionaban en el hospital, como el lavadero, las calderas. Vamos progresando. Hoy recién el delegado de ATE Lombardía contaba que estaba ayer, había participado de una reunión donde se ponía sobre la mesa discusiones la mejora de las condiciones laborales de la gente y la seguridad en los hospitales. Bueno, eso lo hizo el ministerio, es una de las es uno de los ejes del decálogo del ministro Coria, que ha puesto en la discusión esto, que los trabajadores estén trabajando seguros y confortables, y ha puesto eso, se ha abierto a que tener en los hospitales, que otro por ahí muchas veces no lo haría, porque vos podés tener viste, a veces de la gente que dice, no, ¿cómo vamos a tener los gremios así juntos? Porque después nos traen problemas. No, estamos abiertos a escuchar, a ver qué podemos mejorar. Y bueno, hay cosas mejores y cosas que hay que seguir. Este hospital no es de los mejores, no es de los peores, es un hospital que está considerado en la provincia como que tiene una buena producción, o sea que se trabaja, se ha llevado los ingresos. Este hospital tenía egresos de 8.000 y en estos momentos tenemos 10.500 egresos, ya que se atienden 2.500 personas más en internaciones del hospital. Entonces, hay cosas buenas. Tenemos que seguir mejorando. El ministerio está en ese camino. las condiciones laborales, las condiciones de la gente, y tratar de avanzar en proyectos futuros, como es la unidad de pronta atención que se va a abrir el año que viene, se va a construir en la zona del Cicla Viviana, que va a ser como una, no es una sala de atención primaria, sino mucho más grande, más complejo, tiene radiología, y va a ser una manera de absorber un poco la alta demanda y exigencia que tiene este hospital. Bueno, la maternidad va a contribuir a lo mismo, a disminuir por ahí la cantidad de gente que se tenga que atender. ¿Para cuándo estaría la maternidad? La maternidad está, ya la provincia de Buenos Aires este año la toma a su... termina la construcción, la toma a su, digamos, la traspasa y pasa a ser de manejo provincial, tiene que ir nombrando la gente, hay que hacer toda la incorporación de gente, las entrevistas. Yo calculo que en los próximos meses va a estar una parte ya funcionando, ¿no? Sí, uno puede, lo escucho atentamente, y también los testimonios que han pasado, ¿no? Que mencionaban esto de la violencia. También escuchábamos gente del profe que decía: yo siento la necesidad de pasar al hospital. Pero cuando hablábamos con Braga también mencionábamos que ha crecido la población y la necesidad de un hospital. Usted también lo ha señalado. En la última vez que hablábamos, y fue telefónicamente, yo le mencionaba una posición del doctor Escudero, donde concebía a la salud desde el diseño de políticas públicas, que se la concibe como un gasto, no como una inversión o como un derecho. ¿Qué sucede y qué pasa en esta lógica, con qué se enfrentan los directivos en el marco de diseño de políticas? ¿Viene con esto que menciona Escudero, Regido, para empezar a entender por qué, creciendo la población, aún Moreno tiene un solo hospital? Bueno, primera cosa, me voy a definir un poco en qué nos basamos, cuál es la ideología por ahí de este momento, de lo que es la conducción del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con la que adhiero por ahí en la ideología de trabajar con los preceptos y los conceptos de un gran sanitarista argentino como fue Ramón Carrillo, ¿no? Que por ahí fue un adelantado en ver que teníamos que trabajar mucho en la prevención, en la atención primaria, llegarle a la gente cerca de los barrios para darle salud y prevención en la salud, y que los hospitales estuvieran vacíos porque la gente estaba sana en sus casas, ¿no? A esa ideología adherimos. Sabemos que, bueno, que Moreno creció mucho, se agrandó, y estamos en deuda, digamos, tanto para con hacer un hospital nuevo, que estamos nosotros desde nuestro humilde puesto de trabajo, que tratando de llevar proyectos. Ahora, bueno, esta ampliación de la guardia es un proyecto que lo empezamos a trabajar en el año 2005 y por suerte llegó. Viene lo de Lupa y probablemente vamos a seguir haciendo, y ya tenemos proyectos presentados en la última reunión de gabinete que tuvo presencia el Ministerio de Salud, hizo acá en el municipio. Presentamos un proyecto para que nos apoye en la creación de un nuevo hospital en Moreno, que están todos de acuerdo, y bueno, hay que conseguir el financiamiento y que las fuerzas, tanto concejales, el Ejecutivo y todo, peleemos por lo mismo, porque es fundamental tener otro hospital, eso lo tenemos claro todos. Y esto es una inversión que no hay que medirlo, porque nosotros, teniendo un alto gasto en salud y una buena inversión en salud, vamos a lograr que la gente pueda estar mejor para trabajar mejor, que tenga mejor calidad de vida, lo mismo que haciendo cloacas, que lo mismo que haciendo agua corriente, lo mismo que dándole una buena educación. Rosy, tal vez quería preguntarle, porque estábamos hablando de la maternidad, y no, sí, es un eje menor, porque hicimos muchas notas, incluso nuestro compañero Rubén, Fernando, estuvimos aquí, y bueno, se espera que se pueda en septiembre empezar a ver cómo funcionan los aparatos, hacer algunas pruebas de la maternidad. Esperemos que a principios del año del 2012 empiece a funcionar, porque sabemos también lo importante que es. Pero ¿qué pasa con la maternidad actualmente acá en el hospital? ¿Está desbordada? ¿Está intervenida? ¿Qué información podemos dar de esto? Bueno, por eso no hay los últimos tiempos, porque así como nosotros trabajamos, tanto los equipos de salud de acá, aunados con el municipio, y trabajamos con un fundamento. Nosotros, si bien podemos ser catalogados que nuestros puestos son puestos políticos, y así lo asumimos, trabajamos sin generar política partidaria, y generamos acciones de salud que sean para todos. Entonces muchas veces no salimos a promocionar las acciones que hacemos, como puede haber sido, que ahora voy a nombrar algunas cosas por ahí, porque merece la gente tener confianza en su institución,

a mitad de año una probabilidad de que tengamos 5.500 este año, o sea que aumentamos la cantidad de partos en el hospital, atendemos muchas más mujeres todos los días, se hacen más ecografías para las embarazadas y es como que pudimos hacer que sepamos que la atención, trabajando mancomunadamente entre atención primaria y nosotros, qué paciente puede tener un riesgo para hacer, para que no pueda ser, que el trato no sea expulsivo, que sepa dónde ir, que tiene que venir acá, que las vamos a... Y si tenemos algún problema, tenemos un amplio contacto con, para los embarazos de alto riesgo, con el Hospital Posadas, que podemos derivar los pacientes de mayor complejidad. Doctor, y bueno, y esto hace que se trabaje además en disminuir el índice de natalidad, a la gente que proveyendo a los centros de atención primaria que funcione bien el programa de procreación responsable, donde hay DIU, se asesora a las pacientes que el que quiere tener chicos, que tenga todos los chicos que quiere, pero el que no quiere, que no los tenga. Diciendo lo que usted, tomando lo que usted acaba de decir, ¿no? Se bajaron barreras, se vuelve más inclusivo, incluye más cantidad de gente. Aparte también hay más cantidad de partos, por ejemplo, se hace una vinculación de otro tipo con la gente, esto es lo que puedo interpretar de lo que usted nos está diciendo. ¿No piensa que esto también sucede con las otras áreas del hospital, que hay que bajar barreras para que sea más inclusivo la atención? No, vos en lo que es materno-infantil pudimos lograrlo porque es una de las áreas que nosotros en otras áreas, por ejemplo, es más complicado de hacer porque el servicio de maternidad no trabajaba al 100%. El servicio de cuidados intermedios no podemos programar porque es tiene 100% de ocupación, o sea que es muy difícil, es como que absorbemos a través del trabajo diario todo lo que ingresa por la guardia y no tenemos más lugar donde ponerlo. En cambio, en maternidad, por ahí, a través de uno, teníamos más posibilidad de tener mayor cantidad de camas como para mejorar la atención y incorporar más gente. Lo que pudimos hacer es, se incorporó más personal en lo que es para la atención de la guardia y mucha gente fue a atender más consultorio. Entonces, y se cambiaron las normativas. Pero era un área que lo permitía. Lamentablemente el área, lo que es guardia general, internación en terapia intensiva, siempre estamos al 100%, todas las camas que hay están llenas, entonces es muy difícil de programar mayor cantidad de cirugías, absorber algunas especialidades que no tenemos. Bueno, por eso te digo que eso ayudaría si pudiéramos compartir con otro centro asistencial, ¿no? Estamos medio ajustados con la hora, tiene que llegar el informativo regional en la radio, pero yo le voy a hacer una última pregunta, le voy a pedir por favor que sea breve. ¿Por qué estas condiciones de seguridad que podemos ver? Porque usted recién hace una descripción de lo que se mejoró en lo que es el hospital, pero realmente cuando uno llega le impacta, por ejemplo, que se necesitan tarjetas para poder ingresar al área de dirección, que tal vez antes uno ingresaba y pedía hablar directamente con usted y eso no estaba. ¿Por qué se toma esta decisión? Y bueno, y la llevaron adelante y es lo que nosotros podemos observar. La verdad que no entiendo, porque esto es una... Esto da seguridad a la institución, la circulación por un hospital es restringida, usted no puede entrar en el área de cuidados intermedios y los profesionales tienen que entrar por el área técnica está abierta para todo el personal del hospital. Entonces, estas son pequeñas discusiones de cosas que son modernas, que hacen a la seguridad y hacen también a nosotros nos roban, papelerías, se pueden robar historias clínicas, se pueden robar bebés, se pueden hacer daños que lo tenemos que pagar entre todos. Y esta es una medida que ha mejorado mucho. Mucha gente está conforme con esto. Vos decías, mira, tiene puertas de PVC nuevas, es un sistema que se abre electrónicamente para que la gente no tenga que dar toda una vuelta y solamente los que están autorizados lo pueden hacer. La dirección, tenés que ir a la dirección, te va a tocar timbre, vas a ser atendido por un secretario y vas a poder pedir una audiencia o entrar si en el momento te pueden atender, como siempre. Esta es una dirección de puertas abiertas y eso no limita, eso organiza, controla y asegura que tampoco a nuestro personal sufra pérdidas de objetos, sustracciones, nos dé seguridad en la atención a nosotros. El hospital, donde tiene que tener la gente, puede pasar tranquilamente en lo que es para tiene su circulación técnica, que es para los profesionales y los no profesionales. Y esto, digamos, las únicas puertas que tienen son las puertas que pasan a la internación y al área administrativa, donde esto es una cuestión de organización, como pueden tener muchos lugares, y de seguridad. Rosy, muchísimas gracias. Llegaron algunos mensajes, hay que compartirlo, está Rosy aquí, así que lo vamos a compartir con ellos. Dice, el paradigma de la culpa colectiva elimina la responsabilidad profesional y así se oculta el abuso de poder institucional. Esto lo firmó Alberto. Después también se habla, y esto lo dijo Miguel. Alberto, yo me llamo Rubén Rosy, DNI 12.078.718, y no me siento con ninguna culpa institucional porque trato de trabajar. Es bueno que uno diga el apellido y se haga conocer. Yo me llamo Rosy. Hay que aclarar que nosotros leemos todos los mensajes que llama por teléfono, es una política de la radio, porque el que manda mensajes tiene la posibilidad de decir lo que piensa a través de los mensajes, porque esto es una radio, así que por eso lo aclaramos. Miguel también mandó un mensaje y dice, no pasa en todos lados, el tema de urgencia, yo tuve que ir al hospital de Morón, la atención no es la misma. Bueno, esto es lo que dice. Y hablar con el director es imposible. Llamaba al teléfono de la radio. ¿Había otro mensaje por ahí? Sí, ahí, en el celular de la radio. Sí, bueno, Claudio también mandó un mensaje. Que de alguna manera va en sintonía en esto de abrir los micrófonos. Nosotros lo hemos señalado, mientras es un nombre, nosotros lo leemos, es una política de la radio, de micrófonos abiertos. Y el objetivo del programa fue escuchar todas las voces en el día de hoy. Yo, Gabriela, quiero hablar. Tenemos que ir al panorama regional porque están los compañeros preparándose. Vamos a seguir con este programa a las 14 horas y también vamos a seguir hablando. Seguro si podemos volvemos, vamos a ver. Pero yo le propongo a María, que está en la operación, vamos a un separador y enseguida regresamos para acomodarnos, mandar a la tanda de las 12. Le agradecemos a Rosy porque hizo su presente acá. Y este programa especial que estamos haciendo desde una radio comunitaria, porque esta es la lógica que tenemos nosotros de salir a la calle y poder hablar con la gente. Así que, María, donde vos digas. Primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Ya se fue. ¿Está bien? Bueno, continuamos nosotros en Recorte informativo, ya finalizando, pues se acerca el informativo regional a cargo de Martín Raffo, que está Martín Raffo diciendo que tenemos que terminar ya. Lo cual es cierto. Ya, en realidad ya tendríamos que haber terminado, pero hay que entender también esta lógica del programa afuera que te modifica un poco los tiempos. Dos minutos para Gabriela, que estaba escuchando, porque ya nos tenemos que ir, pero sí, Gabriela estuvo aquí trabajando también en la producción con nosotros, compañera. militante y trabajadora social también va a hablar con nosotros. Sí, yo para hacerla corta, yo lo que diría es menos seguridad, menos control y más seguridad social para el pueblo. Más trabajo, más laburo, entonces todo cambiaría. Cambiarían así las relaciones sociales, serían menos violentas. Y los que tienen que denunciar con nombre y apellido no son las personas que vienen y que son maltratadas por un doctor, son ellos que lo saben con nombre y apellido al que sea, sea personal de seguridad, sea doctor, sea jefe médico, sea el que sea. Nadie tiene derecho a tratar como un perro al otro. Porque las relaciones, la primera materia que tendría que ser en todas las universidades es cómo me relaciono yo justamente con el otro, con mi vecino, con el perro. Y de lo que estamos hablando acá es una ética colectiva, como dicen en México, de abajo. Bueno, ahí está Gabriela, No estamos en México, estamos en Moreno, pero tengo que hablar también de la humanización y hablamos en todo este programa de esto. Y la idea del programa del día de hoy fue esto, escuchar las voces, las diferentes voces, que conforman estos eslabones de esta gran cadena que es el sistema de salud pública. En este caso, los profesionales, los directivos y la gente. Y nosotros como medio de comunicación intentamos llegar a esta instancia de que vos que estás del otro lado lo reflexiones. A Virginia está escuchando la radio, lo cual le mandamos un saludo, Virginia Pozzi, que era una de las vecinas de Moreno que se acercó aquí al hospital para ser atendida por el profe y hablaba con nosotros, lo está escuchando, así que le mandamos un saludo. Y a la gente que está escuchando, que se quede ahí porque ya llega el informativo regional a cargo de Martín Raffo. Nos estamos yendo, Cintia. Nos vamos. Así que el día lunes, cuando ya haya pasado todo lo que es el cambalache electoral, vamos a estar ahí el día domingo, la cobertura especial de esta radio recuperada de las elecciones. Nos despedimos. Vamos a intentar ver si hacemos Nunca Es Tarde de aquí. Se hace un poco dificultoso, está empezando a llover, se levantan los vientos y la parte técnica también, pero vamos a intentar ver cómo continuamos. Después seguramente se enterarán a las 14 horas a dónde estamos ubicados. Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, estuvo Gabriela López, estuvieron toda la gente que se sentó acá y pudo hablar haciendo este programa, Fernando Ochoa, María del Cielo Posadas, Martín Augusto Raffo, que está del otro lado esperando para estar en los micrófonos de la 90.1. Ya nos estamos yendo. Nos vamos, que tenga buen fin de semana, nos encontramos el lunes. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.